resistiré para seguir viviendo. Señoras y señores, bienvenidos a poner las cosas en su sitio en este miércoles 8 de abril de 2020. Por supuesto, tema excluyente, el del coronavirus. Y una buena noticia, porque, bueno, si hubo humo blanco ayer en la reunión en Torre Ejecutiva, el gobierno resolvió ajustar los criterios para aumentar la cantidad de tests, esos tests que teóricamente se podían hacer cerca de 1000 por día, pero que estábamos muy lejos. Bueno, ahora sí, el presidente de la calle tuvo mucho que ver, más allá de que no estuvo permanentemente en esa reunión, pero en un momento ingresó, y yo creo que eso demuestra también el gran manejo político que está llevando adelante, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque está logrando ese equilibrio entre mandar, escuchar, conceder eventualmente y hacer, sobre todo en estos momentos tan dramáticos. Se llegó a un acuerdo donde el gobierno pone la plata, que es lo más importante, o sea que las mutualistas ya no van a dudar si entonces apruebo que se le haga el análisis a determinado paciente, porque me está costando guita. Bueno, no, la plata va a estar, eso es un mensaje muy claro y cristalino del Poder Ejecutivo, y a su vez también un cambio en cuanto a los protocolos, a quién hacerle el test. Ya lo vamos a profundizar, pero en principio se acuerdan que la cosa era para el que había venido de unos países de riesgo, para el que tuvo contacto directo con alguien que seguro tiene el COVID-19. Luego se modificó y se dijo, no, ahora vamos a abrir un poco la cancha, el espectro, y vamos a hacerle análisis a todos aquellos que presenten síntomas fuertes de tener el COVID-19. Ahora se dice que incluso aquel que no tenga síntomas o que tenga síntomas muy leves, pero está dentro de la población de riesgo, a ese también se le va a hacer el test. Es una buena decisión, entonces, que celebramos. Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. Por supuesto que hoy no hay nadie que se esté levantando temprano para ir a clase con esta canción de los Simpsons, pero chicos, algunos progresivamente lo van a hacer y lo más probable que sea a partir del próximo 20 de abril. ¿De quién estamos hablando? Y bueno, en principio de niños de escuelas rurales, de departamentos donde no ha llegado el coronavirus. Por supuesto que acá no están incluidos Montevideo ni Canelones, pero de todas formas, hasta la hora en que el presidente de la calle esta noche haga la conferencia de prensa, puede haber pequeñas modificación. Open your book. See what the teacher don't know I mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around. 9 de la mañana, 22 minutos. Gracias a todos los que nos están haciendo llegar los mensajes. Mensaje de texto al 6900. ¿Cómo anda Martín Fablet? Buenos días. ¿Cómo está Mariano Pagliari? Mauro Beteca también. Evelyn, Andrés. Algunos de los mensajes de los oyentes que también están junto a nosotros. Buenos días. Las sociedades médicas no salen a vacunar para la gripe y le dedicaron 3 días al crucero. No, para. También tengo el cronograma para la gripe. Es más, a ver en qué grupo te ubicás vos y vas a ver entonces a partir de qué día te van a dar la vacuna. Por supuesto que sí. Otros dicen, ver a Fablet. ¿Qué es esto, Fablet? Venga. Bueno, venga, no se esconda. Venga, porque hay un oyente que le está nombrando. Ver a Fablet, ¿cómo está? ¿Bien? ¿Está bien? Ver a Fablet preguntando sobre alcohol en Buen Día fue genial. ¿Lo agarraron para la joda? No. ¿Ahora en el 4? Mire, estuvimos hablando con la doctora Ileana Carsoglio, que no es nada de Luis Miguel, nuestro compañero. Sí. Una chiquilina encantadora. Sí, y eso. me explicó una cosa. Pero no, usted preguntaba sobre alcohol. Claro. Whisky, vino, ¿qué preguntaba? Claro, yo lo que el consumo de alcohol, hablando con gente que bebe y bebe mucho, y lugares que proveen alcohol. Yo le decía en broma, pensé que hablaba del alcohol en gel. No, está hablando del alcohol para chupar. Claro. ¿A quién le preguntaba del alcohol? Dietista, ¿Y cuál era su duda? Y entonces, si el alcohol, ¿qué? ¿Cuál era su duda? No, que ha aumentado en 40% el alcohol en el consumo diario, tanto en el mundo como en el Uruguay. Es infernal lo que se chupa. Uh-huh. Yo lo que le preguntaba a la doctora Eliana Carsoglio, ¿sí? ¿Cómo afecta eso a la dieta? Porque estamos cada vez más gordos, metiendo kilos. Sí, y entonces ella me dice, no hay que tomar alcohol. No hay que tomar alcohol. No hay que tomar alcohol. Y saltaron todas las chiquilinas que estaban ahí, porque me rodean todas mujeres. No hay que tomar. Y Maggie Prado también. No hay que tomar. Eso es un disparate. Hay que tomar alcohol. Y después me agarró Eliana. No confunda. La profesional que dijo que no hay que tomar alcohol. Eliana dijo que no era recomendable recomendable, si no hay mucha actividad física, empezar a chupar. Sí, está, ¿viste? Con moderación, es como todo. Entonces me agarró después todo. Bien, porque es una profesional de la masita, me dice, no Martín, no podés estar diciendo que hay que chupar alcohol con la cantidad. Pero usted dijo que había que chupar, usted dijo que se estaba chupando. Usted afirmó un dato de la realidad. Un dato de la realidad. Que uno puede entender, estás en tu casa todo el día encerrado y sigue, me mamo o me mato. Pero, perdón, una cosa es la realidad. Esto es la verdad, esto es la radio verdad. ¿No? Y otra cosa es el deber ser, ¿no? Y ahí quedó aclarado. Bueno, muy bien. 9:25, más mensajes que llegan. ¿Cómo andas, Mauro? Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué te trae por acá? No, estaba pensando que de verdad debe haber aumentado el consumo de alcohol. Sé que en Estados Unidos y en Europa se dispararon las compras de alcohol en los supermercados. No sé, acá todavía no salían estadísticas, pero no me imagino que el comportamiento haya sido muy diferente. Impresionante. Me cuentan lugares que expenden alcohol que la cantidad de vino, de cerveza y todo, es bastante grande para bien. Todos los miedos, ¿no? Muchos que están descubriendo son más que tomadores sociales, capaz. Claro. Sí. Aparte, una buena vendimia también, por lo que tengo. No, pero además no manejas, porque en teoría tenés. Está bien, claro. Sí, sí, sí. Entonces, hablando de vicios, ojo los fumadores, porque ahora un documento redactado por la Academia y Sociedades Científicas advierte, uno dirá, chocolate por la noticia, pero te están diciendo que las personas que fuman y los usuarios de sustancias inhaladas tendrán riesgos mayores en la pandemia del COVID-19. Las personas fumadoras tienen un mayor riesgo no solo de contraer el COVID, sino de tener un mal pronóstico en caso de contraer la enfermedad. O sea, tenés más chance de morirte, te lo digo así. Dos estudios procedentes de China encontraron un mayor riesgo de evolución severa en fumadores comparado con no fumadores. La condición de ser un fumador se asoció con síntomas severos y mostró resultados estadísticamente significativos. Mirá vos, 16,9% si sos fumador, 11,8% si no lo sos. Y con peor desenlace, 25,8% si sos fumador versus 11,8% si no sos fumador. O sea, estamos hablando de más del doble de riesgo de morir. Es un tema al que hicimos referencia, no sé si te acordás, en el primer informe que hicimos sobre el coronavirus, sí. Porque también se desprendía de los datos estadísticos de las muertes en China, las cuales eran en su mayoría hombres en los segmentos mayores. Y eso pasaba también, una explicación que había era que los hombres chinos fuman muchísimo más que las mujeres chinas. ¿Ya? Entonces también había ya... algunos datos que apuntaban a ese tema del tabaquismo como... Sí, bueno, la razón es evidente, ¿no? Digo, pero igual no está de más. El humo de tabaco deteriora varios componentes de los mecanismos de defensa del aparato respiratorio. Y además, en forma temprana, el humo afecta mecanismos como mecanismos de limpieza mucociliar, produciendo además inflamación. O sea, claro, estás en una situación muy delicada, tus pulmones por fumar, y bueno, ya sabemos que el COVID-19 termina atacando los pulmones y te mata por ahí. Entonces estás mucho más expuesto. La buena noticia es que si vos dejás de fumar, es como que inmediatamente mejora tu condición. Esa es una muy buena noticia y es un llamado para todos los fumadores que están escuchando, tanto que hablamos de la gente en situación de riesgo. Bueno, ahí tenés, ¿cuántos, no? Ni hay que hablar, bueno, si se juntan otro tipo de patologías, por ejemplo, o la edad. Mauro, tengo un detalle sobre esto, ¿no? Y esto es bien para vos. Quienes vapean... ¿Sabes cuál es lo que es vapear? No, que lo explique Mauro. Usted sabe lo que es. Dígalo. Que explique Mauro. No, porque para Mauro justamente él acá es la víctima, ¿entiende? Acá le vamos a hacer a él. Son los que han optado por una alternativa al cigarrillo. ¿Cómo cuál? ¿Cómo el cigarrillo electrónico? Esa misma cigarrillo. Los que vapean, dicen los informes, también presentan riesgos. Sí. El uso de cigarrillos electrónicos, claro, ¿no? El riesgo más acotado, por supuesto. Pero hay cierto riesgo, te lo dijimos siempre. Expone a los usuarios a partículas y a tóxicos, ¿no?, que generan alteraciones en los mecanismos de defensa respiratoria similares a las producidas por el tabaco combustible. ¿Está? En la misma línea que también te expone la contaminación atmosférica o, yo qué sé, el humo de la leña. Te comento algo también paradójico, capaz, con el tema del cigarrillo eléctrico. ¿Te acuerdas cuando hablamos a finales del año pasado de las muertes que estaban registradas vinculadas a fumadores de cigarrillo electrónico? Sí. Que habían salido, sí, que estaban contaminadas con vitamina C. Bueno, se mueren de una forma muy parecida a los que se muere la gente de coronavirus. Porque te genera también ese el síndrome de deficiencia, de dificultad respiratoria aguda. ¿Sabes qué es horrible? Vos lo decís así, síndrome de dificultad. Yo vi unos videos que me mandaron de cómo muere la gente con el coronavirus sin poder respirar, porque es eso. Empiezan a hacer un esfuerzo brutal, claro, los pulmones no se llenan de aire, te morís asfixiado. Es pero una de las peores formas de morir. El aire que ingresa a los pulmones no logra ingresar al torrente sanguíneo, claro. O sea, también los órganos. Horrible. Nacho, los que fumamos ya tenemos demasiada angustia como para tener más. La abstinencia seguro nos lleva al suicidio. Sí, yo te entiendo. O sea, porque esta ansiedad dice, tengo que fumar un pucho. Y bueno, pero fumándote un pucho tenés más riesgo de morirte también. Entonces, es terrible para el adicto. Porque yo no soy adicto, es muy fácil hablar de acá, lo sé. Lo tengo muy claro. Pero bueno, también tengo la responsabilidad de informarte. Y bueno, después vos harás, no lo quieras. Lo que puedas. Yo, ¿no? Y te vuelvo un poco para atrás también cuando hablas de los mecanismos que la gente tiene para pasar este momento, ¿no? El tema del alcohol que hablábamos más temprano. Eso también cómo influirá en el tema de la violencia doméstica, ¿no? Que estamos hablando que se han disparado los casos. También. Bueno, a propósito, en los próximos días vamos a estar hablando con Gustavo Álvarez. ¿Te acuerdas del perito? Sí. Me dijo, loco, quiero informar precisamente cómo incide todo esto que está pasando en la cabecita de las personas, ¿no? Y sobre todo los que tienen determinado perfil. A ver, no es que Fale va a salir a matar a Luciana. ¿Cómo andan las cosas con la doña que estaba más o menos, me dijo el otro día? ¿Cómo está todo? No, ¿quién le dijo eso? Usted mismo. No, yo tire, no para atrás está grabado, lo dijo al aire. Empieza a hacer bolita. O sea, me está poniendo en mi boca, no ponga cosas. ¿Ya lo reprendieron cuando llegó a casa? ¿Ya está aprendiendo lo que es? Se dijo de rigor. Por favor. ¿Qué pasó? Llegó a casa y dijeron, che, ¿qué estuviste diciendo por ahí? ¿Qué me dijeron que nos peleamos? ¿Ya estuviste diciendo eso? ¿Tenés algo para decirme? Decímelo acá. Excelente, ¿eh? Persona, ah, excelente compañero. ¿Está todo bien entonces? Cuidados. ¿Está todo bien? Cuidados que mantiene son impecables. ¿Lo está cuidando bien? ¿Está todo bien? Sí, está ganando el cielo. Señores, 9:30 de la mañana, 15 grados con 8 la temperatura, 64% de la humedad, se está haciendo sentir el frío. Y a ver qué dicen esos pronósticos meteorológicos. Presenta tu mutualista integral, SMI. Es tu salud. Empezar ese Fito Páez, en cuántas realidades esto es así, ¿no? Y tendremos que volver a empezar en muchas cosas. Señores, son las 9:32 minutos, la temperatura, como le dije, casi 16 grados, la humedad 64%, va a estar fresco porque la máxima hoy, tengo 17 pronosticado por AccuWeather. ¿Usted cuánto tiene? Yo tengo 16. Bueno, para mañana 19, para el viernes 20, para el sábado 22, para el domingo 23 y después va bajando de nuevo. Es como una escalerita que sube y después baja el lunes 22, el martes 18 y así. ¿Dónde está nublado ahora, verdad? ¿Tiene precipitaciones? No, las precipitaciones las tengo recién para el lunes 13 de abril y martes 14 de abril. Bueno, yo tengo dos gotas, como le dije, capaz que sí, capaz que no. Lluvia, sí, es verdad. Lluvia, digamos lunes y martes de la semana que viene, ¿verdad? Tampoco nada del otro mundo. Ya dijimos que en el campo se precisa. Con esas temperaturas otoñales. Sabemos que tu día está lleno de actividades. Qué bueno es saber que contás con alguien que te da tranquilidad. En SMI trabajamos para darte siempre lo mejor. Por eso inauguramos un nuevo sanatorio construido con los más altos estándares de calidad. 10 pisos equipados con el mejor confort y tecnología a tu servicio y el de tu familia. Afiliate ya a través del 2900-6670. SMI es tu salud. Cobertura total de asistencia. Las cosas en su sitio. Start Me Up a las 9 de la mañana y 34 minutos. Mensajes que llegan al 6900 como este. Hola, chochamos, fumo desde los años 40. De los años 40, de que tengo 40 años, no sé. Y me mamo de los 30 días del mes, le doy 38. Dice, saludo el negro, o el negro 45. Qué lindo, ¿eh? ¿Usted le cree a los chinos que no tienen más muertos? Es bravo creerle a los chinos, la verdad. Es bravo. Pero dicen eso, ¿no? Yo qué sé. Bueno, otros oyentes de Nacho, buenos días. Mi nombre es Daniel, por favor, este mensaje. Se me venció la cédula, ¡pua! Y como muchos uruguayos estoy desesperado. Tengo que refinanciar deuda y ¡pua! No puedo. Por tener la cédula vencida y andar a renovar la cédula ahora. Quiero que me ver. ¡Mauro! ¿Cómo hacemos ya que las cédulas vencen todos los días? Si me consigues una respuesta, te agradezco. Vamos a ver si lo procuramos. Es verdad, todo un tema ese, ¿no? Bueno, otro gente dice, Nacho, yo dejé con un libro que se llama Es fácil dejar de fumar si sabes cómo. Se puede cargar gratis en PDF. A leer los fumadores, no pierden nada. Bueno, arriba. Es fácil dejar de fumar si sabes cómo. Ok, bueno, por el coronavirus o por lo que sea, ¿no? Traten de dejarlo, ¿no? Otros oyentes que escriben también al 6900. Este dice, perdón, tengo una duda. ¿En qué momento se separó Martincito de Mariana? ¿De qué Mariana? La diva, yo tengo un... Porque Mariana es mi hermana, ¿no? Hace un año. ¿Cuánto se separó usted? Un año, ¿no? Por favor. Y lo dijimos acá, aparte. Hola, Nacho. Dicen que todos nos vamos a contagiar. Esta cuarentena para mí se está volviendo una agonía. Si me agarra, ¿me salvaré o no? Dice Renzo. Pah, feo esa. Claro, depende si estás en situación de riesgo. Acá es donde uno tiene que conciliar, por un lado, la responsabilidad y, por otro lado, no entrar en un pánico gratuito, innecesario, ¿está? Porque más allá de que hay casos de todo tipo en todos lados. Y me dice, no, pero se murió un chiquilín en no sé qué país. Y se murió uno de 30 y pico de años. Y en otro lado también, a ver, sí, está. Y bueno, puede salir que cruce la calle y te pase por arriba un ómnibus. Y puede ser que vos, joven, te mueras el día de mañana por una gripe. Porque te pegó mal. Y sí, hay de todo en todos lados. Sí, muriendo gente por insuficiencia cardíaca todos los días, ¿no? Sí, o sea, ¿qué tiene que ver eso? No, digo que no tomemos como única fuente de muerte. No, eso es obvio. ¿Qué va a decir? La gente dejó de morirse de todo lo demás, ¿no? Ya sé, sí, de cáncer y todo. Pero ¿a qué voy con esto del coronavirus en particular? Digo, más allá de las excepciones y que, bueno, sí, podés ligar horrible. En líneas generales, por algo están los perfiles, por algo están la población de riesgo. ¿Ah? Entonces, Renzo, vos que me decís, pa, yo sí me la agarro. No sé, depende de tu situación. ¿Ah? Pero la gran mayoría de las personas que se agarran el COVID-19 no se van a morir, eso es obvio, es de perogrullo. Y de hecho, tenemos que ir con los datos de las últimas 24 horas, donde hay una buena y una mala. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hubo 324 análisis en el día de ayer, lo cual es muy positivo. Acordate que veníamos de 177 tests del día anterior. Y mira esto que es curioso, ¿no? Juan Miguel lo ponía ayer en un tuit. Hubo casi el doble de tests, ¿ah? 177 antes de ayer versus 342 ayer. Pero la misma cantidad de positivos, 9. Lo cual es una muy buena noticia, ¿no? El doble de test y la misma cantidad que dieron infectados con coronavirus. La buena noticia es esa, la mala noticia es que se confirmó el séptimo fallecimiento por COVID-19, que no por predecible deja de ser horrible, ni un drama, ni que hablar para toda la gente que lo rodeaba, sus familiares y demás. Fue el primer caso fuera de Montevideo, un paciente mayor de 80 años, a eso voy con lo que le decía Renzo, ¿no? Estaba internado en Maldonado, de nuevo, ¿no? La edad, pero aparte las comorbilidades, ¿no? Otras enfermedades, otras patologías. Lo que pasa es que eso está muy claro, ¿no? Si sos muy veterano y estás, a ver, bastante debilitado en tu sistema inmunológico, por el tema pulmonar, por el tema cardíaco, etcétera, bueno, sí, estás mucho más expuesto y tenés más chances de morir. Más chances, tampoco quiere decir que te vas a morir necesariamente, aún estando dentro de esos grupos de riesgo, ¿ok? Por lo mismo también te digo que hay una zona gris, porque a medida que vos vas bajando de edad, por ejemplo, y no tantos factores de riesgo, bueno, pero tenés alguno, y bueno, hemos visto gente que no estaba tan grave, que no estaba tan mal, que no estaba inmunodeprimida, que tenía algún factor, pero otros no, y sin embargo terminó muriéndose. Sí, sí. Esa zona gris sí puede legitimar el miedo de Renzo, por ejemplo, que dice, bueno, y si me toca, bueno, pero de nuevo, hay tantos si me toca con los que convivimos todos los días, y ni los cotizás, Entonces, el que está embromado es el del CTI, ¿no? El CTI es 50-50, ¿no? Por lo menos la estadística lo que está dando, ¿no? Entrado en CTI, en cuidados intensivos, tenés un 50% de chances. Y bueno, porque por ahí no entras al CTI, obvio, ¿no? Por eso es un numerito. Pero me gustaría ver qué pasa con cualquiera que entra al CTI, ¿entendés? Claro. Por cualquier tipo de enfermedad. Por ahí no entras al CTI, esta es una condición muy delicada. ¿En qué está Boris, Mauro, averiguame? ¿Sigue en CTI, el primer ministro británico? ¿No? Dame el último parte. Bueno, señores, a resistir. Vamos a la tanda y seguimos poniendo las cosas en su sitio. De hierro para endurecerla. Más entrevistas, más actualidad, más radio. Siempre Sarandí. En estos momentos que nuestro servicio se vuelve fundamental, queremos estar a la altura. En Sirte, nos adherimos a la campaña contra el COVID-19. Pedí agua mineral Sirte y quédate en casa. Aseguramos la entrega de toda nuestra línea de agua mineral natural y refrescos bajo estrictas medidas de precaución sanitaria. Hacé ya tu pedido al 2-312-0072 o en www.sirte.com.uy. En Óptica Estela Jinchuk estamos brindando un servicio de emergencia en las sucursales de Sarmiento y Francini, Arocena y en Punta del Este en calle 20, extremando medidas de higiene y horario reducido. Óptica Estela Jinchuk, 20 años al servicio de la salud visual. Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307. ¿Cómo deben protegerse del coronavirus COVID-19 las personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente? Mantener una distancia segura en forma cotidiana, además de dormir en habitaciones separadas y ventiladas de forma frecuente. No compartas el mate, vasos, botellas, platos, toallas o cubiertos. Desinfecta a diario interruptores, mesas, respaldo de sillas o pestillos. Lava con mayor frecuencia ropa, sábanas y toallas. En caso de fiebre alta y dificultad para respirar, llama inmediatamente al prestador de salud. Plan Nacional Coronavirus. Ministerio de Salud Pública. Presidencia de la República. Alegría, suspenso, comedia, amor. Disfruta de todas las sensaciones con la programación más completa que DirecTV tiene para vos. Suscríbete ya al 0800-1837 con un 35% de descuento pagando con OCA. Además, 2000 metros de OCA de regalo y DirecTV Go gratis para ver tus series y películas favoritas desde cualquier dispositivo. Descargate ya la app DirecTV. Verlo es vivirlo. En estos momentos, lo importante es cuidarnos entre todos y combatir el aburrimiento también es parte. Por eso te ofrecemos gratis Movistar Play con 24 canales en vivo para que puedas disfrutar los mejores contenidos como Nickelodeon, Discovery Kids, Warner, Sony, Discovery Channel, History, entre otros. Si tenés plan con contrato, bájate la app Movistar Play y activa tu beneficio hasta el 18 de abril. Cuidémonos entre todos. Movistar. Hacemos todo pensando en vos. El beneficio aplica a planes contractuales individuales no corporativos, válido hasta el 18 de abril de 2020. ¿Chocó? No se preocupe. Taller Rodrigo Molina se lo repara. Chapa, pintura, el mejor servicio, la mejor calidad y la más alta tecnología. Trabajamos para todas las compañías. Taller Clase A para Banco de Seguros del Estado y Sura. Taller Rodrigo Molina, Durazno 1180, rodrigomolina.com.uy. Queremos acompañar a aquellos que están dando la batalla contra el coronavirus. Cuando lo derrotemos, vamos a hacer un gran brindis. Si podés, quédate en casa. Hacelo por vos y por tu familia. Gracias, Uruguay. Faisán está contigo. Sí, sí, sí, sí. Sí, así son las cosas. Las cosas. Las cosas en su sitio. Así son las cosas. Veneno de 44 minutos. Gracias a todos los que se siguen comunicando con nosotros. Otra vez, el negro 45. Nachito, soy del año 30. Ah, tomo, fumo y me acuesto tarde y no tengo miedo a la guadaña. Dice, bueno, la cabeza es importante también, ¿eh? Acá hay uno que dice: buen día, soy Omar, piensa en positivo. Está bien, hay que pensar positivo, pero tampoco caer en la irresponsabilidad, ¿no? Este oyente dice sobre los tapabocas: el uso de la mascarilla casera ayuda a impedir el contacto de las manos con zonas de la cara cercanas a las vías respiratorias. Claro, está bien eso, no solo las partículas que no entren, sino que vos, sin querer. A mí me pasa ahora, vamos, paso el diario, paso la página, me llevo el dedo de la boca para humedecerlo, para pasar, ¿entendés? Y si tenés la boca tapada, ya hay una barrera que va a impedir que eso ocurra, ¿no? Otro oyente que escribe, dice: Nacho, con una gripe, juntos, hace 30 años, dejamos de fumar con mi esposo, dice Susana. Está bien, de a dos, es más fácil, ¿no? Dice: las personas que tuvimos problemas bronquiales manejamos mejor la situación de quedarnos sin aire, porque te pones nervioso y la quedás. Hay un tema psicológico allí también, ¿no?, que incide mucho. Bueno, gracias a todos. 9:45 minutos. ¿Y quién tenemos hoy? Tenemos a Irma y tenemos a... Irma y Gregorio van a estar, ambos. Bueno, estaremos con ellos, cómo no. Y... me preguntabas qué pasaba con Boris Johnson en Reino Unido. ¿Qué pasa con Boris Johnson en Reino Unido? Sí. Bueno, un portavoz de Downing Street, que es donde vive el primer ministro británico. Bueno, donde vivía, que, ¿no? Bueno, donde vivía, porque era internado, ¿no? El primer ministro permanece clínicamente estable y responde al tratamiento en lo que se dijo, si bien no se ha dado información acerca de que pueda salir de la unidad de cuidados intensivos en el futuro cercano, ¿no? Y se continúan delegando más responsabilidades en quien asume interinamente, que es Dominic Raab. Muy bien. Cuéntame, Falet, ¿qué nos va a ofrecer en el Mirador día de hoy? De abril de 2020. Bueno, hoy es el Día Internacional del Pueblo Gitano, ¿no? Pueblo Gitano. Esta comunidad que ha sido perseguida a lo largo de la historia. Ahora más malo, todavía, ¿no? Andarle la mano a alguien con coronavirus. Claro, ahora, ¿no? ¿Te acordás que te decían que te afanaban pero no me importa, agarrarle la mano, andar toqueteando. Con un guante, ¿cómo le va a dar la mano? Exactamente, pero es un pueblo, es una nación que originalmente se la cree que es originaria. Están los Gypsy King ahí, que no son gitanos, son franceses, españoles. Bueno, después háblame de los gitanos, está bien. Pero le decía que originalmente se entendía que eran españoles, pero son, ¿sabe dónde son los gitanos? ¿De dónde? De la India. ¿De la India? De la India. ¿Toma? Bueno. Así que un pueblo perseguido que está, tiene un valor cultural. Los gitanos han aportado a la cultura del mundo muchísimo y realmente no se lo también considera. También tienen sus zonas oscuras, ¿no? Vamos a decirlo. Sí, bueno, eso es lo que se iba a tratar. Bueno, después lo hablaremos. ¿Qué más? ¿Qué más? 8 de abril. ¿Alguna otra efeméride? Bueno, no tengo. Quería hablarle, bueno, de la cuarentena amorosa. Los daneses se acompañan con juguetes sexuales. Les voy a contar qué están comprando los daneses, ¿no? La cuarentena amorosa. ¿Y acá? Pero ¿cuál es la premisa acá? Se supone que estamos encerrados todo el día. Aburrimiento. Y vamos a buscar algo distinto. Aburrimiento. Se llama. Variar. Juguetes, está bien. Ya que no se pueden ni tríos, ni cosas extrañas, ni prácticas sexuales. Y allá, en Dinamarca aparte, con toda la nieve, el frío. Y bueno, y los chiches. Es lo mismo acá, porque está lindo y no puede salir. O sea, que está encerrado, digamos, ¿no? Pero acá, vos, te quería contar que capaz que puedes pedirle a Mauro. Pobre, o quizás sea más. Está buscando otra cosa, que Mauro. Que sea más para el botija nuevo. No es el botija, ¿no? ¿Qué? ¿Mariano? Que se llame los sex shops. ¿Quién es Manu? ¿Mauro o Mariano? Yo me perdí. No, pero entró primero Mariano y después Mauro. ¿Qué botija? ¿Qué quiere averiguar usted? Los sex shops están en Uruguay. ¿Los sex shops? Están que explotan. ¿En serio? Sí. Que están vendiendo muchísimo. ¿Ha ido usted? No he ido. No, pregunto, no sé, no tiene nada de malo. No, sí, por supuesto. Bueno, aparte de todas estas cosas, ¿qué más veremos en el Mirador del día de hoy? Bueno, los temas importantes, las noticias que valen la pena. Ahora sí, porque esta dice que los daneses, que la cuarentena, la cama, que los sex shop y demás, ¿qué? Vamos a estar compartiendo la polémica teoría de Gisela Barreto, una iluminada, ¿no?, sobre la pandemia. Dios está purificando, ¿no? ¿Cómo? Dios está purificando. Está picando el flip, dice. Está purificando, dice. ¿Pero qué, en qué sentido? ¿Que limpia lo que merecen morir? ¿Que está purificando a la humanidad? Usted le voy a estar contando detalles de ello, ¿no? Tengo una canción que me mandaron ayer. Es un rap chileno, ¿no? Rap chileno sobre el coronavirus. Que el que habla es el coronavirus. ¿Eh? Tiene una onda un poco, ¿qué quiere que le diga, no? Medio como que demasiado. Pero algo del mensaje me gusta. Es este, ¿no? Escúchalo. Hola, ¿qué tal? Sé que me debes estar odiando y no está mal. Si a tu gente yo estoy matando, te tengo encerrado en tu casa sin saber lo que de verdad está pasando. Ansioso, asustado, sin saber si tu abuela mañana siga respirando. Te hablaré claro, no era mi intención romper tu rutina, quebrar tu negocio o aplazar tu educación. Pero tuve que tomar acción ante tanta injusticia, maldad y rencor incrustadas en su corazón. Contra la naturaleza, y aunque los animales no rezan, son lo único que mantiene en este mundo un leve grado de pureza. Un papel verde más pesa, todos sueñan con ser la realeza y se olvidan que el reino más grande está en su casa compartiendo sus mesas. Y se olvidan que el reino más grande está en sus casas compartiendo sus mesas. Más profunda, siguen pensando en la economía, pero aunque el barco completo se hunda, siguen luchando los que aún confían. Mi respeto para todo aquel con la vocación para socorrer al más débil, sabiendo que al luchar contra mí su vida en riesgo van a poner. No hay tanto egoísmo, a quienes da lo mismo, y por su culpa avanzo más de lo que quisiera yo. ¿O acaso creen que para mí es dichoso matar? No me dejan opción, ahora tendrán que aguantar. Apagué la magia de Disney, le quité el amor a París. En New York todos vuelven tristes, nadie quiere pasear por Madrid. Sé que esto no es ningún chiste, pero no venga a culparme a mí. Si están más preparados para matarse que para cuidarse entre sí, demostré. Si están más preparados para matarse que para cuidarse entre sí. Demostré que mi corona es la única que tiene poder. No me importa la clase, raza o color de tu bandera, son ustedes la amenaza. Por eso me envió nuestra tierra, para que tomen conciencia. Le tuvo mucha paciencia, entiendan que no es su herencia. La doña todo, hagan reverencia. Se preocuparon más de explotar donde viven que de vivir. Sin importarle se preocuparon, mira. De explotar donde tienen que vivir sin importarles cuántos seres vivos por ello tienen que sufrir. Está buena letra, ¿no? Otros dicen que soy una creación para bajar los niveles de su población. No, no soy algo tan mundano. Estoy aquí para controlar de una vez el virus humano. Está bueno eso, ¿no? Para controlar de una vez el virus humano, es un rap, me está preguntando quién es. Un grupo chileno, ¿no? Sí, Mauro, decime el nombre, así la gente lo busca por ahí. 9 de la mañana, 52 minutos. Vio que la teoría esta que daba, ¿no? Su amiga que citaba, ¿no? Que Dios está haciendo justicia purificando. Ah, bueno, no se lo lleva. Ni los raperos. Pará, estás hablando de. ¿Quiénes son estos? ¿Cómo se llama, Mauro? Para que la gente busque. No es un grupo muy conocido, se llama 3-3. No, fácil. TREZ, 3, el número junto. Ok, bien. En la forma más complicada posible. Bueno, muy bien. Eso es trap, dice uno, que no es lo mismo. Rap, sí, trap. Está bien. Bueno, la letra buenísima, dice acá un oyente. Y voy a hacer un mensaje. Saludo de Paula. Paulo, pero canta horrible. No canta horrible para nada, ¿no viste? Cuando sube este. Ahora, ¿qué me decís, Evelyn? Mirá, me está pidiendo la palabra. Buenos días. No, que no todo el trap es malo y no todo el rap es malo. ¿Ah? Hay letras, hay que escuchar la letra. ¿Y para vos cómo canta este? Muy bien, muy bien. ¿Viste? Ahí tenés, Fable. Sos una atrevida. Sos una atrevida con H mayúscula. Atrevida con H mayúscula. Otro docente que escribe al C900. Sí, está bueno el rap, pero también ellos se están currando. Todos los cantantes ya me tienen paspada. Bueno, no te sirve nada. Por favor. Hay tanto egoísmo, como bien dice, ¿no? Bueno, señores, 9:53 minutos. Vos sabés que, hablando de mensajes, ay, hoy te juro que te vas a emocionar. Usted no, porque usted no se emociona con nada, ¿no? Pero a la gente normal, vamos a llorar. Vamos a llorar porque hoy es día de nuestro... Haciendo Historia. Vamos a hacer la historia de un hombre que yo no sé cómo definirlo. Quizás lo primero es cantante, artista, pero otros pueden decir, no, te estoy hablando de un predicador, de un pastor. Es que hay artistas que trascienden el arte y lo que transmiten es un mensaje muy superior. Yo lo conocí, lo fui a ver, lo pude ver, ¿no? En el teatro, ¿sí? Es un peregrino. Porque en realidad sí, ¿no? Anduvo de un lado para el otro, ¿no? con una propuesta difícil de describir. Compuso cientos de canciones, algunas mundialmente famosas. Mundialmente famosas. Un hombre que nació aquí cerquita, nada más. Con conceptos filosóficos finamente elaborados, con un origen, mire, peor imposible. Peor imposible, en todo sentido, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista económico. Pero que sin embargo pudo, y esto tiene todo que ver con la fecha que estamos viviendo, ¿no? Con estas Pascuas, ¿no? Todo que ver con una resurrección personal. Bueno, me decía Mauro precisamente que hoy es Pesaj, ¿verdad? ¿No? La Pascua. Hoy, el atardecer arranca Pesaj, la festividad judía. Uh-huh. Así que bueno, ¿cómo tenemos varios oyentes hoy en la cena de Seder? Y vos sabés que justamente esta historia tiene mucho que ver con eso, ¿no? Un hombre que fue golpeado, pero de forma durísima, al comienzo de su vida, pero incluso después de estar prácticamente tocando el cielo con las manos, otro revolcón. Increíble, la tragedia en su peor cara, sumiéndose sobre su vida. Un anarquista que predicaba un mensaje de amor, pero a quien no le temblaba el pulso a la hora de condenar a todos los dictadores de izquierda, de derecha. Bueno, vamos a dejarnos tantos prolegómenos y mejor escuchar algo del gran Facundo Cabral. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Me erizo de escucharlo. Vamos a, por supuesto, compartir a lo largo de esta historia lo que ha sido toda su vida, con un final increíble, increíble. Pero que quizás por algo se dio de esa manera, ¿no? Con canciones que dejan esas enseñanzas que son una caricia para el alma. Le quiero agradecer a María Los Ángeles Álvarez de Ron, profesora de canto, porque hace una semana me mandó, no sé por qué, no sé si tiene que ver con este momento que estamos viviendo, que estamos más sensibilizados, más conectados con lo espiritual, y me mandó un link, y eso fue como, wow, viste, hacer que se despertaran recuerdos de años y sensaciones también que uno a veces tiene como adormecidas, ¿no? Y ojalá que esta historia sirva también para todos, ¿eh? Para todos reencontrarnos con esa esencia, con lo mejor de cada uno de nosotros. Y así seguiremos hasta las 12 del mediodía poniendo las cosas en su sitio. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Más comunicación, más interactiva, más radio. Siempre Sarandí. Sabemos que tu día está lleno de actividades. Qué bueno es saber que contás con alguien que te da tranquilidad. En SMI trabajamos para darte siempre lo mejor. Por eso inauguramos un nuevo sanatorio construido con los más altos estándares de calidad. 10 pisos equipados con el mejor confort y tecnología a tu servicio y el de tu familia. Afiliate ya a través del 2900-6670. SMI es tu salud. Cobertura total de asistencia. Queremos acompañar a aquellos que están dando la batalla contra el coronavirus. Cuando lo derrotemos, vamos a hacer un gran brindis. Si podés, quédate en casa. Hacelo por vos y por tu familia. Gracias, Uruguay. Faisán está contigo. Actualizate y escucha más radio todo el día. Baja la app de Radio Sarandí y lleva Sarandí 690 en tu celular. Más información, más entretenimiento. Siempre Sarandí. Descárgala en Apple Store y Google Play. Ante la crisis sanitaria que atraviesa el país, el sector ha puesto a disposición Taxi Salud. Por un costo fijo, el sistema puede ser usufructuado por empresas públicas y privadas. Consulte, tenemos una solución para todos. Asesórese por los teléfonos 095-185-153 y 099-141-141. Taxi Solidario, Taxi Salud. En Alcance, servicio de compañía, te queremos recordar que en estos momentos el mejor cuidado está en respetar las distancias, evitar el contacto y seguir las medidas de higiene recomendadas. Sentimos que es momento de reconocer y agradecer a todos los acompañantes de nuestro país, y en especial a nuestros asistentes de familia y supervisores, de los cuales estamos muy orgullosos. Héroes anónimos, que no dudan en dejar la seguridad de su casa para salir y asistir a quien lo necesite, que no esperan por un aplauso, sino que en silencio acuden al llamado de su vocación, porque en las difíciles la gran diferencia está en el amor por lo que hacemos. Alcance. Amamos lo que hacemos. Aprovechemos este tiempo en casa para llamar y ponernos al día con esos amigos con los que hace mucho que no hablamos. Mantenernos cerca nos hace más fuertes. Cuidémonos entre todos. Quédate en casa escuchando Sarandí. Más comunicación, más radio, siempre contigo. Con OCA tenés 10% de descuento en farmacias de todo el país. Y además, metros dobles. Todos los días, buscá las farmacias participantes en oca.com.uy. OCA, en todo el mundo, la tarjeta de los uruguayos. Válido hasta el 30 de junio de 2020. Tope de descuento, 1,000 pesos por cuenta y por mes. Condiciones completas en oca.com.uy. En Movistar, sabemos que estos días precisás estar más conectado y que si todos colaboramos, salir adelante es más fácil. Por eso, te duplicamos todas las recargas que realices desde la app Mi Movistar o en nuestra web. Cuídate y recarga desde tu casa, que te rinde el doble. Bájate la app Mi Movistar. Es gratis. Cuidémonos entre todos. Movistar. Hacemos todo pensando en vos. Beneficio válido para todas las recargas en la app Mi Movistar y web hasta el 18 de abril de 2020. En 1895, Pierre Salon llegó de Francia y fundó una empresa que ya lleva 5 generaciones brindando servicio. Organización Salón, asociada a Previsión. Escucha el programa en línea, sarandí690.com.uy. Las cosas en su sitio. Flash informativo. En todas las horas en punto, más información, más periodismo, más radio. Siempre Sarandí. Presenta OCA. Accede a toda la información de tu OCA a través de la app y mi cuenta. Estas son las noticias de la hora 10. El ex coordinador del Grupo Verdad y Justicia, Felipe Michelini, se encuentra internado en el Centro Nacional de Quemados tras sufrir quemaduras en la cara y vías respiratorias. Michelini se encontraba en su casa anoche cuando se le cayó una olla con aceite hirviendo encima. Actualmente está en un coma inducido. Felipe se encuentra... Michelini, ¿no? Sí, Felipe. Sí, el ex diputado también. Se encuentra estable. Tiene más afectada la mano derecha y parte de su rostro. La verdad que tremendo. Nos vamos a ir ahora a Argentina porque el presidente Alberto Fernández aseguró que no se va a flexibilizar el aislamiento social por el coronavirus después del domingo 12 y advirtió que en centros urbanos los controles serán mucho más estrictos. En muchos industriales hay preocupación por abrir las fábricas y hay cierta ansiedad y lo comprendo, dijo el mandatario argentino, pero pidió que escuchen a los expertos para que se den cuenta de lo que pasa y cuáles son los riesgos. Esto lo hizo en declaraciones a Canal 13 hace un ratito nada más. Así que continúa la cuarentena y lejos de flexibilizarse será mucho más estricta, dijo Fernández. Vamos con los datos del tiempo. Tenemos en este momento 16 grados. El viento del este, del suroeste a 7 kilómetros. 1024 hectopascales la presión, 64% el índice de humedad y 12 kilómetros la visibilidad. Con OCA tenés 10% de descuento en farmacias de todo el país. Y además, metros dobles. Todos los días, buscá las farmacias participantes en oca.com.uy. OCA, en todo el mundo, la tarjeta de los uruguayos. Válido hasta el 30 de junio de 2020. Tope de descuento, 1,000 pesos por cuenta y por mes. Condiciones completas en oca.com.uy. Las noticias importantes llegan siempre en hora. A cada hora en punto. Informativo Sarandí. Informativo Sarandí. Más informativo. Cosa más bella que tú. Las cosas en su sitio. Gracias por existir. cosas en su sitio. 4 minutos pasan de las 10 de la mañana y vamos a desarrollar las principales noticias, siempre vinculadas al coronavirus. La más importante es buena, ¿no? Porque el Poder Ejecutivo ayer resolvió ajustar los criterios para aumentar la capacidad de testeos, ¿no?, del COVID-19, de forma que nadie quede sin acceder a los diagnósticos. Nadie. Obviamente que no se le puede hacer a toda la población, pero van a ver lo que ocurrió en la reunión de ayer del gobierno con las mutualistas, con la representación del Sindicato Médico del Uruguay. Una reunión en la que no estuvo la calle durante toda la extensión de la misma, pero sí ingresó cuando había comenzado, saludó a todos y apareció con un pedido especial, de acuerdo a la crónica del diario Observador, que se elaborara un protocolo de actuación único para la realización de los análisis y que los diferentes actores que estaban reunidos allí dejaran sus diferencias a un lado para mostrarse ante la opinión pública unidos frente a la pandemia. Yo ya hablaba del buen manejo político que está haciendo la calle, conciliando ese equilibrio, difícil equilibrio, ¿no?, entre mandar, porque el hombre manda, dice, bueno, se tiene que hacer esto, tiene que mandar sobre todo en estas situaciones de crisis, pero también escuchando, reuniéndose, pasó con el Pichenete, pasó con el Frente Amplio, con el Pichenete se va a reunir ahora, de hecho, también, ¿no?, concediendo en algunos casos, pero haciendo, ¿no?, detalles no menores, ¿no?, a veces esos gestos, miren, en una negociación pueden destrabar mucho más, ¿no?, que todo tipo de declaración. El presidente del Sindicato Médico de Uruguay, Gustavo Greco, fue uno de los que habló en la conferencia de prensa. O sea, se le dio un lugar importante por parte del Poder Ejecutivo. Alguien quien, y malo bien, había estado enfrentado y de punta. Greco duramente había exigido la cuarentena. El Sindicato Médico, recordarán, ¿no?, desde hace tiempo. Y cuando uno escucha las declaraciones del presidente del Sindicato Médico de Uruguay, parece una carmelita descalza. Es decir, un muy buen tono, que bienvenido sea. Ponme un poquito nada más de sus palabras. Puedo dar matices, probablemente secundarios a los espacios de comunicación o de interacción, y porque todo esto es tan vertiginoso que puede dar lugar a malinterpretaciones, que no las hay. Nosotros queremos dejar constancia de esto, así lo hemos transmitido al señor secretario en esta reunión, a los prestadores, y estamos en absoluta disposición al trabajo mancomunado por el bienestar de la sociedad. De este ámbito de hoy, que fue muy bueno, poder llegar en la dinámica de estos procesos a tener resultados concretos que mejoren la asistencia, que aseguren a cada uruguayo y a cada uruguayo la disponibilidad del test independientemente del prestador y del lugar de la República donde vivan, asegurando toda la logística, los criterios, estableciendo criterios comunes para uno como para otro. Bueno, eso iguala derechos. Gustavo Greco, el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, en un muy buen tono, como lo veían, ¿no? Bueno, es el pedido que hizo la calle. Digo, che, vamos a ponernos de acuerdo, acá hay algo que nos tiene que unir a todos, ¿ah? Y de hecho, en esa reunión en Torre Ejecutiva, que duró alrededor de 2 horas, se definió la realización de un nuevo protocolo con órdenes claras, no dejando a criterio de cada mutualista la realización de los tests, y se le dio la tranquilidad a los prestadores de que el gobierno se va a hacer cargo del costo de los diagnósticos. El tema de dinero acá, lo hablamos recién con fuente del Poder Ejecutivo, que decían, preferimos no hacer declaraciones, porque está todo bien, que no se malinterprete nada, mucho cuidado. Eso también tiene que ver con una estrategia que desde arriba está marcada del Poder Ejecutivo, ¿no? Pero que la plata era un temón, y ya habían salido representantes de las mutualistas a decir, y bueno, yo, está bien, me dan la orden por decreto de que yo le haga análisis a los que tienen síntomas. Pero eso cuesta guita y la tengo que poner yo. ¿Me lo van a pagar? Sí, te lo van a pagar. ¿Y cómo? ¿Y cuándo? Bueno, ahora eso se aterrizó mucho más concretamente, lo cual le dio tranquilidad a los distintos prestadores. Y en relación a la fórmula de la salida, no hay grandes innovaciones, ¿no? También la instancia, por eso digo, el hecho de decir, bueno, está bien, vengan ustedes también, vamos a sentarnos todos juntos y vamos a hablar, esas cosas descomprimen, esas cosas ayudan, ¿no? El sindicato médico llegó con un planteo específico que resultó en sintonía con lo que el propio Lacalle terminó pidiendo. O sea, en un escenario de pandemia es necesario una única pauta para todos, ¿no? Y según contaba el propio Greco, hasta el momento, ¿qué pasa? Los médicos se basan en una pauta de vigilancia epidemiológica que incluye una referencia a los pacientes a los cuales hay que hacer el test o no. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Bueno, ¿a quién le hacemos el test? Y bueno, a los que tengan determinados síntomas. Antes eran a los que estuvieran en contacto con gente que tenía coronavirus. Pero lo que dice el sindicato médico es que también, más allá de esa pauta de vigilancia epidemiológica, hay que prestar atención a una pauta clínica, establecer por escrito, de acuerdo a evidencia científica, qué pacientes se benefician de determinado procedimiento. porque queremos racionalizar los recursos y no tenemos recursos para hacerle el test a toda la población. No es posible, dice el presidente del sindicato médico. Entonces hay que seleccionar específicamente a aquellos pacientes, por ejemplo, con síntomas leves, pero de población de riesgo. Claro, sí, los que más tenemos que atender y por quienes más tenemos que preocuparnos es por los que pueden sufrir consecuencias graves, eventualmente la muerte, si tienen coronavirus, para atenderlos en tiempo y forma. De la misma forma, de la misma manera, alguien que no está dentro de la población de riesgo, y bueno, lo que te dicen es, ah, que se te pase. ¿Y por qué sí? Porque se te va a pasar como cualquier gripe. Si es que sentís algún síntoma, puede ser que lo transcurras y transites la enfermedad sin ningún tipo de problemas. Entonces, decía Greco que todo esto tiene que estar pautado, que hoy no está, que hoy el médico lo hace en base a su leal saber y entender. En ese sentido, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, anunció que se había acordado la elaboración de un nuevo protocolo. Y según contó el diario El Observador, el presidente de la Junta Nacional de Salud, Luis González Machado, la actualización de criterio hace que se incluya a otros pacientes que antes no se incluían, porque, claro, hoy hay una mayor distribución del virus en el país. Dijo el presidente de la Junta de Salud que ahora también se van a poder realizar análisis a personas asintomáticas o con síntomas leves, siempre y cuando se encuentren otras razones que justifiquen la realización del estudio, como le decía, bueno, el hecho de estar dentro de la población de riesgo. Otro dato, ¿no? Nos decían que se estuvo hablando de detalles de 37,4 de fiebre. 37,4 de fiebre, a ver, ¿cómo te dicen? No es fiebre, ¿no? Pero justamente, la fiebre dejará de ser un síntoma excluyente. O sea que no necesariamente tenés que tener fiebre para que te hagan análisis. Porque si estás en población de riesgo y tenés tos, por ejemplo, bueno, entonces se te va a hacer también. Todo esto es algo que se va a detallar y que vamos a conocer en las próximas horas. Y lo que le decía, el tema de la financiación de los testeos, que era otra piedra en el zapato, preocupación de las mutualistas, cómo y cuándo iban a cobrar, eso que les cuesta plata, ¿no? Algunas pueden hacer mutualistas, pero tienen una capacidad limitada, tienen que contratar un laboratorio, le cuesta una plata, ¿no? 3,000 y pico de pesos cada uno de esos análisis. Bueno, desde el gobierno aseguraron que van a cubrir todos los costos relativos al diagnóstico. A los prestadores que tengan su propio laboratorio se les va a reembolsar el dinero que gasten en realizarlos. Y a aquellos que no tengan capacidad de estudiar sus muestras, se les va a indicar que las lleven a uno o a más laboratorios que el Ministerio de Salud Pública va a contratar y va a pagar. De hecho, el Ministerio en la semana que viene va a realizar una licitación para que todos los laboratorios que quieran se ofrezcan para dar el servicio. Y bueno, acordaron que el acceso al diagnóstico va a funcionar como un sistema integrado y no como compartimentos separados. Esto haría que un prestador o un laboratorio cubra la necesidad de otro al que por el momento le pueda hacer falta. En este sentido, Álvaro Delgado, el secretario de Presidencia, explicaba lo siguiente. En cuanto al uso de los kits de diagnósticos y de testeo, que a veces la casuística pasa que a algunos le falta y a otros le sobra puntualmente, bueno, hay una especie de clearing coordinado por Salud Pública para que todos aquellos que el médico le prescriba, le recete el testeo correspondiente para el coronavirus lo puede hacer. Garantizarle eso a la población. Yo no quiero hablar de cifras, quiero hablar en esto de objetivos. Y este fue el objetivo de la reunión de hoy. Que todos aquellos que los médicos le receten en un protocolo establecido la necesidad de testearse lo puedan hacer. En las instituciones públicas y privadas. Bien, veamos entonces cómo se instrumenta. Acá el gran objetivo es que se puedan realizar la mayor cantidad de análisis posible, ¿no? Para saber dónde estamos parados y para poder atender precisamente a quienes más lo requieran, ¿no? Bueno, se decía que se iban a poder hacer 1,000 por día. Estamos lejos, ¿no? Ayer hablamos de 100 y pico. Bueno, hoy hablamos de que ayer se hicieron 300 y pico y ojalá se pueda llegar a ese objetivo. Las cosas en su sitio. Desde el 13 de marzo, cuando se declaró la emergencia sanitaria, se llevan realizados 5.727 tests. 5.727. Obviamente, la gran mayoría negativos, 5.303. 424 positivos. ¿Ah? La buena noticia es que día a día, ¿no? El porcentaje y la proporción de positivos en relación a los test que se hicieron es inferior a ese promedio, un promedio que va bajando. Es una buena noticia. La mala noticia de las últimas horas, como le decía al comienzo, fue el séptimo fallecimiento por COVID-19. El primer caso fuera de Montevideo, un paciente mayor de 80 años, es una situación muy complicada, que estaba internado en Maldonado, ¿no? Lo que preocupa también, claro, no solo es cuántos se infectan por el COVID-19, sino quiénes son. Y no solo lo digo por el tema de perfil de riesgo, o sea, el riesgo que puede tener de morir esa persona, sino también por dónde trabaja. Y ahí tenés personal de la salud, que vaya si será importante y si será delicado. Y para peor, estamos viendo que hay mucho personal que se está viendo afectado, ¿no? Y sobre todo por la mala aplicación de determinados protocolos. También los policías. En lo que refiere al personal policial, por ejemplo, hay muchos en cuarentena esperando los resultados de los análisis, tanto en Montevideo como en Canelones, Río Negro, San José. En cuanto a personal de la salud, vieron lo que pasó en el Vilar de Bo, dos funcionarios dieron positivo de COVID-19, funcionarios que habían estado en contacto con aquel paciente que había sido trasladado al Sambois. Acá hubo que tomar medidas, arrancar cabezas. Leonardo Cipriani, el presidente de ACE, admitió que existió un error en el protocolo de traslado, se expuso a una cantidad de funcionarios, y funcionarios aparte que son difíciles de reemplazar, porque son personal especializado, que trabaja en la salud, y por eso fue desplazado de su cargo el director del Vilar de Bo, Artigas Puch. Las cosas en su sitio. Hoy hablamos de los análisis. Ustedes saben que hay empresas que ya están haciendo testeos masivos de COVID-19, claro, para saber cuál es la situación de su personal, ¿no? Y los laboratorios que realizan los tests de diagnóstico comenzaron a recibir varias consultas de empresas privadas, ¿no?, que quieren diagnosticar a sus empleados como forma de prevenir los contagios. El Observador cuenta que Salus es una de las compañías que va a encargar la realización de análisis a varios de sus empleados tras la confirmación de COVID de un trabajador de una empresa tercerizada de limpieza, pero que cumple funciones en el Parque Salus, no en la planta, ¿no? En el Parque Salus. Hoy un oyente preguntaba sobre la vacunación contra la gripe. Comenzó la vacunación contra la gripe para los grupos de riesgo ante COVID-19, justamente, ¿no? La primera etapa se va a extender hasta el 19 de abril y está dirigida al personal de salud. Ojo, porque el personal de salud incluye a los cuidadores de enfermos y asistentes personales del Sistema Nacional de Cuidados, ¿tá? Personal de salud, hasta el 19 de abril, vacunarse contra la gripe. Personas con enfermedades crónicas severas, embarazadas, personas internadas previo al alta que cumplan con alguno de los criterios de los puntos anteriores. O sea, personas internadas, ¿no? Pero que, ya le digo, ¿no? Cumplan con esos puntos. Y personas institucionalizadas como en residenciales, hogares, INAU, cárceles y el personal de esas instituciones. Esta es la primera etapa, repito, para vacunarse contra la gripe hasta el 19 de abril. Ya saben que una de las razones fundamentales es que hay que despejar incógnitas, ¿no? Si vos tenés síntomas de gripe y te vacunaste contra la gripe, entonces, pucha, entonces puede ser coronavirus. Si no te vacunaste contra la gripe, y bueno, yo sé, capaz que no es coronavirus, capaz que es gripe, ¿no? La segunda etapa va a comenzar el próximo 20 de abril y se va a realizar de forma gradual, según los grupos de riesgo, los mayores de 75 años del 20 al 30 de abril, los que tienen de 65 a 75 del 2 al 12 de mayo, los bebés de 6 meses hasta los niños de 5 años del 13 al 23 de mayo, el resto de la población desde el 24 de mayo, con la salvedad no menor de que la vacuna contra la gripe es gratuita. Las cosas en su sitio. Hablamos del contagio y qué decir cuando este es intencional. Es increíble, lo comentamos el otro día. Finalmente la justicia imputó con prisión domiciliaria a ese paciente de Rivera con coronavirus que había acosado a una funcionaria de limpieza del hospital y que le tosió encima, a propósito, un hombre de 73 años. Bueno, fue imputado por el delito de violencia privada y reiterados delitos de desacato. ¿Por qué desacato? Porque sabiendo que era un caso sospechoso de COVID-19, se fue de Montevideo a Rivera. Desde allí además hizo varios viajes. Uno de ellos en ómnibus, con varias personas, Reite Carmela, ¿no? ¿Qué pasó? Después de las dos primeras consultas que hizo, pues, tenía síntomas, los médicos le explicaron que tenía que extremar medidas de higiene y aislamiento social. Luego hubo otra consulta donde se le insistió en las precauciones que debía tener, lo llamaron por teléfono, no respondió y terminó poniendo en riesgo a muchas personas porque viajó a la ciudad de Rivera, se trasladó en un auto acompañado por su sobrino. Pero no solo se quedó en la capital Rivera, visitó Minas de Corrales, el paraje rural de La Calera, allí se quedó unos días en casa de familiares. Después, el 1 de abril, no contento con eso, se tomó un ómnibus de Mina de Corrales hasta Rivera, desobedeciendo abiertamente el mandato de los médicos. Y bueno, y ahí se empezó a sentir mal de nuevo cuando llegó a Rivera, quedó internado, ¿no? Y en ese hospital fue donde día después, para colmo de males, ¿no?, agredió a esta joven de 19 años que trabajaba como funcionaria de limpieza. No, entró a limpiar la habitación, qué linda que sos, le dijo, se ofreció para ayudarla, se le acercó, le tosió arriba. La fiscal dice, llegó a acercarse a la mujer a menos de dos pasos y le tosió varias veces. Lo hizo a sabiendas y siendo consciente de que con la patología que padece su accionar era amenazante y ponía en alto riesgo de contagio a la víctima. Bueno, finalmente ya les digo, prisión domiciliaria para este hombre. Ahora, hay algunos delincuentes que se benefician con esto del coronavirus. Porque, yo no sé si se fue cantando esto, pero un delincuente que iba a ser imputado con prisión por traficar armas y droga quedó en su casa por decisión de la justicia. Quedó emplazado, sí, pero sin custodia. ¿Por qué? Porque estaba enfermo con síntomas de coronavirus. Esto lo informó Subrayado, lo confirmó el Diario Observador. La jueza de crimen organizado, Beatriz Larrie, fundamentó la decisión de dejar sin efecto la audiencia por razones sanitarias y dispuso que el hombre fijara domicilio, no pudiera salir de Montevideo durante 90 días. O sea, portate bien y quédate ahí, ¿no? Estamos hablando de alguien acusado de tráfico de armas y de droga, ¿no? No estamos hablando de alguien que hurtó un par de championes, ¿no? Bueno, está bien, vaya para su casa, quédese ahí, ¿ah? Pórtese bien. ¿Qué es lo que dice la jueza Larrie? Bueno, que no era acusado de hechos que revistieran una gravedad tal que ameritara realizar una audiencia poniendo en riesgo la salud de todos los operadores judiciales. Si hacemos una audiencia, viste, vamos a hacer una audiencia, ¿no? Estamos todos acá, orales y públicas, y nos puede contagiar a todos, ¿no? Entonces que se vaya para su casa. Está complicado eso, ¿no? ¿Qué vamos a pasar entonces cuando ocurra casos como este? Un tipo que tiene coronavirus, y entonces, justo en este sentido, la Fiscalía de Corte acaba de emitir una circular, ¿verdad, Mauro? Sí, en realidad la emitió el lunes, la circular número 4 de 2020, y refiere a la hipótesis en los cuales un proceso judicial involucra a una persona que presente síntomas de la patología de coronavirus, ¿no? Mm. ¿Cómo se debe proceder? Bueno, lo que fija esta circular es que se debe llamar al servicio médico móvil contratado por la Fiscalía, y ese servicio móvil el que determina si la persona debe ser internada o debe continuar el proceso. Sí, sí. En caso de que se determine que debe ser internada, el proceso se debe detener y se realizará cuando el imputado sea dado de alta, es decir, cuando se registra que no tiene más síntomas. Claro, sí. Pero después, que es lo que se aplicó en este caso. Claro, esto es lo que dice la jueza. Pero después también fija la posibilidad en la cual el juez, el médico, no lo envíe en internación y cómo se debe proceder con la audiencia. También dice que la defensa del imputado tiene derecho a entrevistarse de forma libre y previa con su defendido, pero no es responsabilidad del fiscal que esta comunicación se realice. Es decir, que si la defensa no quiere reunirse con el imputado que presenta síntomas, se coró el acusado. Lo único que tiene que hacer el fiscal es notificar a la Suprema Corte de Justicia y al Colegio de Abogados que ellos deben tomar acciones pertinentes. ¿Cuáles son? Tampoco me queda muy claro. Después lo que dice es que si la evidencia reunida es suficiente, eso lo considera el fiscal, se solicitará la formalización del imputado y se enviará al Poder Judicial la solicitud correspondiente. Eso es un tema que ha generado algunas dudas entre los fiscales al respecto del nivel de exposición que pueden llegar a tener con estas personas que presentan síntomas. Sí, ¿no? Sí, está todo bien. Digo, pregunta, primero me gustaría entender bien el alcance de eso. Me está escribiendo un magistrado, pide mantener en reserva su identidad, pero me dice, es una lavada de manos impresionante, hablando de esta circular, amenazando con comunicar acá y allá, y en definitiva, si tiene síntomas de coronavirus, que se haga una audiencia por medidas cautelares previas o directamente de formalización y que nos jodamos. Además, le cercena la posibilidad de que el imputado diga su versión ante el fiscal, y si la defensa no quiere hacerlo, lo comunica a la corte. Lamentable y a contrapelo de las prevenciones que pide el gobierno. Otro punto de vista. Bueno, ¿no? En ese sentido, la Asociación de Magistrados del Uruguay ya ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia que estudie la posibilidad de realizar audiencias a través de videoconferencias. Ah, está bien. Es un tema que está a estudio ahora, el país lo informaba ayer. Bueno, habrá que ver qué es lo que resuelven. Bueno, digo, obvio, hay que adaptarse a esto, ¿no? Porque todo es de locos en este escenario en el que estamos viviendo, ¿verdad? Es de loco que vos, por querer hacer justicia, termine con la fiscal, con el juez, con los actuarios, con todos contaminados y contagiados, ¿eh? No podés permitir eso. Pero también es de locos que, por ejemplo, como en este caso, no hacemos la audiencia porque no lo contagie y el tipo va para la casa. Claro, pero también hay que asegurar las garantías, ¿no?, de las personas en los procesos. Yo creo que también ese es el punto, ¿no? El equilibrio delicado que tienen que tener. Digámoslo así, ojalá que se puedan poner las cosas en su sitio. Más comunicación, más interactiva, más radio. Siempre Sarandí. Para que tu auto suene así, limpia inyectores de Bardal. Con inyectores limpios, el auto anda mejor y ahorras combustible. queremos acompañar a aquellos que están dando la batalla contra el coronavirus. Cuando lo derrotemos, vamos a hacer un gran brindis. Si podés, quédate en casa. Hacelo por vos y por tu familia. Gracias, Uruguay. Faisán está contigo. Navega más con los nuevos planes de Claro. Pasate y pagá 60% menos por 12 meses. Elegí el plan 8 GB a 360 pesos por mes. Sí, 8 GB, 360 pesos. Llámanos al 0800-1611. Claro, es más internet. Este es un buen momento para charlar con tus hijos de deporte. Contarle de partidos históricos y esas hazañas que nunca escucharon. El deporte también nos une en casa. Cuidémonos entre todos. Quédate en casa escuchando Sarandí. Más deportes, más radio. Siempre Sarandí. Los jueves en Farmashop son de descuentos, porque si sos socio Farmacard y pagás con Santander, tenés un 15% de descuento. Y con tu Farmacard Santander, un 25% en productos nacionales y medicamentos. La compra inteligente es en Farmashop. Ver bases y condiciones en farmashop.com.uy. En Multiahorro Hogar queremos que te cuides disfrutando en casa. Por eso en nuestra web tenemos cientos de productos para lo que quieras. Entrenar, jugar, estudiar, trabajar, cocinar y mucho más. Entra en multiahorro.com.uy y aprovecha con Plus hasta 25% off. Además con OCA 25% adicional en productos seleccionados. Paga en hasta 18 cuotas sin recargo. Recibí el producto en la puerta de tu casa. Tenés envío gratis a cualquier parte del país. Te esperamos en multiahorro.com.uy las 24 horas de el día. Multiahorro Hogar. Viví mejor. En Mafre tenemos desde siempre el objetivo de respaldarte cuando más nos necesitas. Y en este momento queremos que tu seguro no sea una preocupación para vos. Por eso extendemos el plazo de vencimiento de las pólizas y sumamos más beneficios y descuentos especiales para aquellos que tengan que contratar un nuevo seguro. Ingresá ahora en mafre.com.uy y conocé todos nuestros beneficios sin moverte de tu casa. Más unidos que nunca. Quédate en casa. Mafre, tu aseguradora global de confianza. ¿Dónde tenés el mejor préstamo? En tu celular. Lo podés pedir ahora llamando al 1787, por nuestra página web, desde la app o mandando un WhatsApp. Para FUCAC, lo más importante es cuidarte. Por eso te damos más opciones para tramitar tu crédito sin tener que venir a los locales. Y para que estés más tranquilo, pagá la primera cuota recién a los 90 días. FUCAC. Hoy la distancia nos une más. Es momento de cuidarnos entre todos. Para tu tranquilidad, en Sumum contás con videoconsulta médica, un servicio que no necesita de coordinación previa, mediante el cual podés consultar un médico que dispone de tu historia clínica digital completa en el momento de la consulta. Y lo más importante, lo haces desde la seguridad de tu casa. Para saber más, llama al 2-707-1212. Sumum, excelencia para tu vida. Más entrevistas, más actualidad, más radio. Siempre Sarandí. Queremos acompañar a aquellos que están dando la batalla contra el coronavirus. Cuando lo derrotemos, vamos a hacer un gran brindis. Si podés, quédate en casa. Hacelo por vos y por tu familia. Gracias, Uruguay. Faisán está contigo. Es momento de cuidarnos entre todos. Para tu tranquilidad, en Sumum contás con videoconsulta médica, un servicio que no necesita de coordinación previa, mediante el cual podés consultar un médico que dispone de tu historia clínica digital completa en el momento de la consulta. Y lo más importante, lo haces desde la seguridad de tu casa. Para saber más, llama al 2-707-1212. Sumum, excelencia para tu vida. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. ¿Cómo deben protegerse del coronavirus COVID-19 las personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente? Mantén una distancia segura en forma cotidiana, además de dormir en habitaciones separadas y ventiladas de forma frecuente. No compartas el mate, vasos, botellas, platos, toallas o cubiertos. Desinfecta a diario interruptores, mesas, respaldo de sillas o pestillos. Lava con mayor frecuencia ropa, sábanas y toallas. En caso de fiebre alta y dificultad para respirar, llama inmediatamente al prestador de salud. Plan Nacional Coronavirus, Ministerio de Salud Pública, Presidencia de la República. Con OCA tenés 10% de descuento en farmacias de todo el país. Y además, metros dobles. Todos los días, buscá las farmacias participantes en oca.com.uy. OCA, en todo el mundo, la tarjeta de los uruguayos. válido hasta el 30 de junio de 2020. Tope de descuento, 1,000 pesos por cuenta y por mes. Condiciones completas en oka.com.uy. En Movistar, sabemos que estos días precisás estar más conectado y que si todos colaboramos, salir adelante es más fácil. Por eso, te duplicamos todas las recargas que realices desde la app Mi Movistar o en nuestra web. Cuídate y recarga desde tu casa, que te rinde el doble. Bájate la app Mi Movistar. Es gratis. Cuidémonos entre todos. Movistar. Hacemos todo pensando en vos. Beneficio válido para todas las recargas en la app Mi Movistar y web hasta el 18 de abril de 2020. En estos momentos que nuestro servicio se vuelve fundamental, queremos estar a la altura. En Sirte nos adherimos a la campaña contra el COVID-19. Pedí agua mineral Sirte y quédate en casa. Aseguramos la entrega de toda nuestra línea de agua mineral natural y refrescos bajo estrictas medidas de precaución sanitaria. Hacé ya tu pedido al 2-312-0072 o en www.sirte.com.uy. En el Banco de Seguros del Estado queremos decirte que una de las mejores formas de prevenir el contagio del coronavirus es quedándote en casa. Si tenés hijos, lee con ellos. En la biblioteca digital del Plan Ceibal tenés un montón de textos gratis a disposición para que puedan leer por internet. Juntos podemos contra el coronavirus. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. Acacias. Tengo una noticia crocante para vos. La línea de galletas sin gluten de las Acacias sigue creciendo. Ahora, además de las clásicas, tenés de maíz con quinoa, arroz con chía y multigrano. Todas riquísimas. Vos pone la mesa, yo pongo el sabor. Las Acacias es para vos. Seguimos arreglando y desarreglando el mundo. Es Ignacio Álvarez, que continúa al mando de Las Cosas en su Sitio, en Sarandí, 690 AM. Presenta FUCAC, que te presta el dinero que necesitas solo trayendo tu cédula. Llama al 1787. En FUCAC es más fácil. Las Cosas en su Sitio. Hoy no se escribía un hombre sin documentos, tenía la cédula vencida. ¿Y qué hago? Preguntaba, porque tengo que sacar un crédito, estaba desesperado. En el banco me pueden ayudar. Y la verdad que, claro, esto del coronavirus cambia toda la realidad. Y sacar cédula está complicado. ¿Qué hay al respecto, Mauro? ¿Qué averiguaste? Bueno, son varios los comunicados que ha emitido la Oficina de Identificación Civil, el registro. Lo que sí reiteran es el pedido de la ciudadanía de no concurrir a las oficinas. Solamente se van a atender casos de extrema emergencia que van a ser considerados por el funcionario. Ah, mirá, está. Bueno, pues este puede ser uno. Ese. A ver, no es que, me di cuenta que se me venció la cédula, no tengo nada que hacer y voy a renovarme la cédula. No, jorobate, vos no lo hagas, ¿tá? Pero si alguien lo precisa, en este caso, para sacar un préstamo. Casos de extrema urgencia, ¿tá? Se evalúan caso a caso. No personalmente, vía web, asumo. Vía web, sí. Bien, ¿no? Estas medidas se extienden hasta el miércoles 15 de abril. ¿Estas medidas de qué? De funcionamiento menguado. Bien. Y por otro lado tenemos una noticia, es una buena noticia, es una primicia que va a dar Mauro Bétega en este momento, vinculado también a este tema. Otro calendario de vencimientos, pero esto es el de la libreta de conducir, ¿no? Que también muchas personas deben estar preocupadas a saber qué pasa con la libreta que se vence. Claro, ¿qué pasa si se te venció estos días, se te está por vencer y anda a renovar la libreta de la intendencia ahora? Hace aproximadamente un mes el Congreso de Intendentes había resuelto prorrogar el vencimiento por un mes. Esto iba hasta el martes próximo. Ajá. Bien, hoy el Congreso de Intendentes va a notificar a través de una circular que esta prórroga se va a extender por 180 días. ¿Por medio año? Sí. O sea que si se te vence la libreta por estos días, no hay ningún problema, se te va a extender pero, por 180 hay días. Hay un detalle. Esta prórroga no contempla siniestros que sucedieron entre el 1 de febrero y el 16 de marzo, que fue cuando se tomó la resolución de la prórroga anterior. Pues si en ese lapso te pasó algo con el permiso único nacional de conducir... No, obvio, si te pasó no tenés cobertura. Si te pasó antes la pandemia del coronavirus, está bien. Pero está bien, queda claro entonces que 180 días se prorroga entonces para las libretas... notificando hoy. ¿tá? También aquellos que hayan perdido o se le hayan robado la libreta, mientras duren las prórrogas y las intendencias estén cerradas, pueden circular con la denuncia policial. Igual, decime, el otro día uno me decía, escúchame, tomaré alcohol, y digo, ¿qué importa? Si no hay nadie en la calle, mucho menos va a haber un chancho con la espirometría, no se hacen esos controles, porque justamente no hay casi circulación. Pero bueno, igual ya sabemos que corresponde, que si vas a manejar, no tomes, por supuesto. Y tampoco conviene enviar a nadie al hospital, ¿no? Evitar visitar los hospitales, creo que es una buena idea de para manejar con cuidado ahora, evitar ir a un hospital, ¿no? Si tenés un accidente y tenés alguna lesión, habría que extremar el cuidado ahora, más que ser laxo. Claro, porque entiendo, es un riesgo ir a un hospital también, ¿crees? Sí, vos, y aparte, estás saturando. Por un lado saturar y por un lado poder contagiarte, bueno, evita manejar mal, manejar con cuidado. Muy bien. ¿Tengo a alguien en la línea? Diez, ¿quién? ¿Eh? Nueve. ¿Qué es esto? Ocho. Una cuenta regresiva. Siete. ¿Qué es esto? Seis. Cinco. Cuatro. Cuatro. ¿Va a despegar alguien? Tres, ¿un cohete va a despegar? ¿Qué es esto? Dos. ¿Qué pasa? Uno. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Es la cuenta regresiva para el señor Miranda, ¿no? La cuenta regresiva. ¡Gregorio! Hola, oiga, ¿qué tal? Buen día. Gregorio, Gregorio es un señor grande, se ve que está muy aburrido. Se ve que está muy aburrido. ¿Una cuenta regresiva mandó a grabar para el presidente? ¿El presidente de Frente Amplio? Que le cose la colcha de harapos. ¿Cómo? La colcha de harapos sucio. ¿Usted qué está diciendo? Me está descosiendo toda, ¿eh? ¿Usted qué está diciendo? ¿Cómo se está desmoronando su Frente Amplio? Le diga a mí Frente Amplio porque ya sabe que yo no soy de ningún partido. Pero lo de Miranda, yo sé que hay cierto malestar. ¿Por qué habla estado engolado? Me genera una repugnancia. Miranda, bueno, la verdad, ¿no? Bueno, el engolado señor Miranda pierde respaldo con el MPP y la relación con el viejo de la pezuña está más... No diga viejo de la pezuña, por favor, ex presidente José Mujica, por favor. Está complicada está la relación. Está más frío que el pecho de base. Sí. ¿No? Vio que el último detonante fue esto, la reunión con la calle, para elegir quiénes iban a integrar la delegación que se iba a reunir en Torre Ejecutiva. ¡Pah! Lo que pasa es que el Frente tiene problemas de siempre. O sea, uno piensa una cosa, otro piensa en otra. Unos quisieron votar que la rebaja del sueldo fuera para siempre. Bueno, eso lo dice usted. Colcha de retazo, sí. Pero hay distintas visiones. Y es bravo conciliar. Y como presidente del Frente Amplio, Miranda, pa, le tocó bailar con la mafia, ¿no? Igual convengamos que le pagan como si fuera trabajo insalubre, ¿no? Porque gana muy bien. ¿Te acuerdas? La barra, sí, sí. La barra del viejo lo tiene entre ojo y ojo. ¿Cuánto era? ¿Más de 200 mil pesos? ¿Puede ser? Que, sí, claro. Como presidente, claro. Una vergüenza. Bueno, en fin. La barra del viejo lo tiene entre ojo y ojo, ¿no? Por no cuidar, dice, los equilibrios internos entre los diferentes sectores que componen la coalición. Sí. Lo que pasa que este Miranda se te quiere acomodar, ¿no? ¿Cómo acomodar? ¿Qué dice? Está viendo para dónde está rumbeando, ¿no? Dónde sopla el viento y se... Convengamos que Miranda es otro Michelini, ¿no? ¿Cómo otro Michelini? Y que le han dado el puesto por el padre. Bueno, no, padre desapareció. Bueno, escúcheme, no. Bueno, como usted bien sabe, estos estos nenes de Nabo no tienen nada. No sé. Hablando de Nabo, Ignacio, buen día. ¿Qué haces, Irmita? Buenos días. Hablando ¿cómo de Nabo, te va? ¿Qué tal? La alegría frentista. Sí, alegría. Un saludo a toda Playa Pascual y aledaño, también al Delta, a Pueblo Delta también, a Santiago Vázquez, que son lugares preciosos, divino, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, hablando de Nabo, ¿cómo tuvo que recular en chancleta el guapo Larrañaga? ¿Cómo que Larrañaga? ¿Recular en chancleta con qué? Tuvo que salir a pedir perdón por haber dicho que los que hacían turismo eran unos nabos. Ah, sí, algo escuché. Este que muestra que come milanesa de mañana. ¿Y qué problema además... con lo que coma el guapo a las 5 de la mañana? ¿Desayuna milanesa o desayuna milanesa? Ese cuerpito, mira que hay que mantenerlo también, ¿eh? ¿Sabes? Dice que está más flaco. Bueno, está más bien. Flaco que el gordo Parcel. Bueno, ¿y sabes qué? Pedir perdón, a ver, es algo que, mira, lejos de hablar mal de alguien, puedo hablar bien, ¿eh? Puedo estar hablando bien, ¿eh? Y que además... Porque aparte, perdón. Voy diciendo, vos te la estás agarrando con el guapo en serio porque dijo que eran nabos lo que hacían turismo y al Pepe, entonces, ¿qué le tenemos que decir? A Mujica. Vos, pero que sos compañera sabe, de él. ¿No? ¿Qué sabe? Que puede decir lo que quiere y no pasa nada. Porque es Mujica. Por eso, ¿eh? Se lo dijo a Never Araujo y bueno. ¿A Faulé qué? ¿Qué tiene? Lo que a Faulé siempre le estás diciendo que no diga malas palabras y vos decís muchas malas palabras. Nabo, estamos diciendo, pero acá no es la mala palabra, es la ofensa. Bueno, está ofendiendo a la gente. porque decíamos acá con la gorda Graciela, que te manda saludos. Bueno, igualmente, sí. Que además de forma irresponsable, Ignacio, esto te lo digo, sí, que de forma irresponsable y oportunista le está pidiendo al doctor Pompita que entre la ley de urgencia después de la, sí, semana de turismo. ¿Y cómo oportunista y responsable? ¡Qué irresponsable! ¿Qué tiene? Este señor Larrañaga. ¿Qué dice? Larrañaga, no entiendo cómo estás pronunciando el apellido. ¿No es Larrañaga? ¿Cómo? Larrañaga. Larva, como larra, no seas boba, sabes muy bien el guapo Larrañaga quién es, ¿no? Estoy viendo acá que pidió disculpas por un calificativo un poco fuerte que había usado minutos atrás. Esto fue en polémica en el bar, ¿verdad? Sí, fue polémica del bar, dijo, claro, que no tomó nabo. Porque Sonsol creo que le dijo, y esos que van al campo... Que ministro, ¿sabes, Ignacio? Uy, Dios. Esos que van al campo o a la playa, esos son unos nabos que no tienen derecho a hacer lo que hacen, dijo el guapo. Bueno, pues, bueno, nada grave, una boludez lo que está diciendo. Bueno. Por favor. Bueno, y aparte... Perdón. Y aparte, oíme, está bien, ¿no? ¿Por qué está mal decir que es un nabo el tipo que está incumpliendo la exhortación de quedarse en casa? Eso, ministro, bueno, tiene una vergadura que es importante, sí, ¿no? Escuchá, recién me dijiste algo que me sonó a Sibila, del Partido Socialista, ¿puede ser? Porque lo que vos dijiste, casualmente se lo leí ayer a él, ¿no? Y casualmente ahora venís y lo tirás vos al ¿por aire. ¿Por qué? Se ve que buscás letra en tus compañeros, ¿no? Es que el oficialismo, Ignacio, solo hay cabezas autoritarias y antipopulares, ¿no? Tal cual, lo que dijo es que era una señal de oportunismo del Poder Ejecutivo, de la calle. Ah, porque no es una señal. El pretender votar... Bueno, escuchalo, Ignacio. Sí, escuchame y explícamelo, porque según Sibila, ¿no?, que es el secretario general del Partido Socialista, la máxima autoridad del Partido Socialista, que sabemos que está bastante escorado para la izquierda, ¿no? Sabemos, para el lado que está Sibila, ¿no? Se está cayendo ahí para la izquierda, ¿no? Dice que es oportunista utilizar este momento de pandemia del coronavirus para que el gobierno, claro, para mande al Parlamento... Meterlo por baranda, lo que se llama. La ley de urgencia, que la verdad... Escucha, para mí oportunista lo de Sibila, que quiere usar al coronavirus como excusa para que el gobierno no pueda mandar a votar la ley madre, que bastante tiempo postergó justamente por el coronavirus, pero que sí o sí se tiene que implementar porque un gobierno está para gobernar y es lo que el soberano y todos nosotros le encomendamos, le delegamos a la hora de votar. Ignacio, presidente. No, presidente nada. Dice, pero escúchame, entonces que hay que esperar que termine el coronavirus. Hay que esperar que a septiembre, octubre, para que el gobierno haga lo que se comprometió a hacer. No le alcanzaron los 15 años que hizo campaña. Quiere seguir haciendo campaña. ¿Qué habla? Estoy explicando las cosas, pero me parece de sentido común. Acá el oportunista, oportunista civil, a que no le gusta la urgencia porque no le gusta la calle, y quiere buscar la excusa del coronavirus para que no vote lo que no le gusta. ¿Sabes qué? Él es el oportunista. Para el doctor Pompita. Como bien dijo la compañera Liliana Brazinca, irresponsable y contraproducente esas condiciones que está poniendo el señor Larrañaga. ¿De qué estamos hablando? ¿Sabes lo que le dijo? No sé de qué hablamos, ¿de qué estamos hablando? De presentar la ley ahora después de la semana de turismo. Sí, otra vez. ¿Sabés lo que le dijo la compañera Lilian? Oh, ¿qué le dijo? Que vaya a dar otra vuelta en helicóptero y que... ¿Y qué? Porque claro, estuvo supervisando, ¿no?, el turismo. Que vaya a dar otra vuelta en helicóptero y que juega a ser sheriff otro rato y cuando haya reflexionado, vuelva y hablamos. Mira, me imagino tiembla la Larrañaga con... Ignacio, con las palabras en lugar de declarar cuarentena obligatoria, porque otra vez con la cuarentena obligatoria no está el marco sanitario para atender la ley, Ignacio. Pero ya nadie está pidiendo... Están a tiempo de hacerlo, por favor. Pero escuchame una cosa, loca. Ya ni el Frente Amplio pide la cuarentena obligatoria, ni el Frente, que la exigía, la está pidiendo. Así que, por favor. Vamos haciendo una apertura gradual. Viste que hoy la calle va a anunciar que algunos en las escuelas rurales van a empezar las clases. Prepárate. Prepárate vos. Vos sos docente, prepárate. Y la 101 sigue cerrada. Sí, va a seguir cerrada Montevideo, ni que hablar. Bueno. Pero nada habla este gobierno, que yo no voté, sobre los más necesitados. Ah, no. Pero vos no viste a Barto el anuncio de las canastas, el MIDE, la plata que se le da. Por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los cuentas propinas? Eso, los dos. ¿Cuentas propinas? No. Bueno, los cuentas propinas son unos, cuidacoche, más. Los cuentas propistas, ¿no querrás decir vos? ¿No? Los que laburan por su cuenta. Escuchábamos al Pepito diciendo que la ayuda de los cuentas propinas e informales es totalmente insuficiente. Y bueno, sí. Creo que le dan, no sé, unos 6.000 y pico de pesos. Hoy en la casa se reúne con el PCNT. Se le está haciendo, sí, solicitud de que suelte más dinero. Para una persona que es cuenta propinas, es estar estará en esta situación. Por eso te digo, Ignacio. Sí lo será, sí lo será. No nos asombremos. ¿De qué? Que nuestro pueblo por aquí y por allá se organizan ya populares para ir tirando. Sí, está bien. Y está muy bien. ¡Qué lindo! ¿Qué qué? ¡Qué lindo! ¿Qué? Es poder haber visto a nuestros líderes sindicales. ¿Ah? Donando canastas para los más necesitados. No los vi. ¿Estás hablando de lo mismo que hacen con una especie de cadena humana? ¿No? Pasándose. Podrían donar algún mango los tipos estos, ¿no? La estupidez, bueno, está Gregorio, el Gregorio. Es una caladurez. Es un caladurismo. El PIT-CNT, ¿no? ¿Qué es lo que se están pasando así? Unas cajas, para mí todo simulado. Unas cajas de donaciones. Es todo simulado. ¿Cómo va a ser simulado? ¡Cállate, Gregorio, viejo asqueroso! ¡Nada te sirve! Son donaciones que está haciendo el PIT-CNT. ¡Son donaciones! Sí, de todas formas, ¿la cuota sindical la siguen cobrando? Irma, pregunto, no tengo esa duda. Bueno, ¿no? Jamás, ¿eh? Sí, que creo que sí, ¿no? No sé, pregunto, ¿no? Hablando de donaciones. Sí. Lo único bueno de estas pandemias es que la derecha oligarca se dará cuenta de una vez por todas cómo vive el pobre. Son fideos, me dicen los paquetes de acá conocentes. Ah, está bien. Que, bueno, que la derecha oligarca se dará cuenta de cómo vive el pobre. Porque en esta semana de turismo no hay Miami. No hay Miami, claro. Ni la Croacia, ni ningún destino de los exotismos. Ni tampoco Punta del Este, te digo, ¿no? Todo en Punta del Este, en casa guardadito. Sí, ahí va. De todas maneras, Ignacio. Equipara a todos la crisis, está bien. Exactamente. Sí. Es como la cumbia, ¿viste? La música que se baila también en los casamientos, en todos lados, ¿no? En lo de los pobres y en lo de los pitucos, también. La cumbia. De todas el coronavirus es como la cumbia, me encantó, sí. De todas maneras, sí. Me imagino que la debes pasar bastante mejor en la casa de los ricachones de Carrasco. Sí. Bueno, estaba, pues terminala con ese resentimiento. Carreta. ¿Y cuál es el problema de tener plata? ¿Qué pasa, Gregorio? ¿Cómo se extraña el penal de Punta Carreta? ¿Punta Carreta? No, tampoco estamos hablando de eso. Escúchame. Un edificio emblemático de un periodo glorioso de nuestro país. Dios mío. Bueno. Se forjaron figuras fuertes de verdad, ¿no? No, se fugaron figuras fuertes de verdad, ¿no? Mujica, entre ellos. Bueno, sí, también, ¿no? La, pero no hablaba de eso usted, me parece, ¿no? No, me parecía de, que, de quién hablaba. De ese edificio, no. Me acuerdo de Costa Rocha, que ¿qué hijo de puta? No me hable de la dictadura, Gregorio, entre usted y la otra, la verdad que no. Creo sé cuál prefiero. Maldonado, sí. Maldonado está complicado, ¿no? ¿Maldonado? ¿Está complicado? Los jerarcas advierten que dicen que utilizarán fuerza pública. Ah, sí. E iniciarán acciones legales a quienes incumplan la resolución de no salir y no ir a la playa. Y bueno, sí, hay que aplicar el rigor. Si no es por la buena, tiene que ser por la mala. No me pongas esa marcha militar. Yo convocaría las fuerzas conjuntas. No, para hacer cumplir esa normativa. No entendió que lo de la casa. ¿Cómo se los extraña? Y le digo una cosa. ¿Quién lo extraña? Para terminar y quedar acá. Sí. Una vez que salgamos de esta pandemia. ¿Qué? Sería una cosa. ¿Qué? Considerar la vuelta de un glorioso gobierno cívico-militar. Usted está mal de la cabeza. Está mal de la cabeza. Ni amén ni nada ni amén. Olvídese de eso, por suerte. Mire, la casa es todo lo contrario. Lejos de aplicar el rigor ni nada. Está exhortando. Lo está haciendo por las buenas. Señores, son las 10 de la mañana y 47 minutos. Gracias a todos los que están mandando mensajes al C900. Una vergüenza ese video. Ah, el PIT-CNT. Se están pasando los paquetes. Pues, ¿por qué? Se burlan de los necesitados. Yo qué sé. Hay unos que dicen, bueno, en realidad, fíjate que lo hacen sin guantes, lo hacen sin tapabocas también. Obviamente que el PIT-CNT también está haciendo marketing allí. Mirá qué bueno que somos, cómo donamos cosas, porque quedaron recontra ensastrados después de Molina. ¿Se acuerdan? De aquel inolvidable audio, donde luego de que la calle pueda anunciar el recorte de salarios públicos de 80.000 pesos, bueno, de la peor manera, yo creo que le hizo un gran favor a la calle con aquellas soeces palabras que se viralizaron y que, como sabemos, se escucharon por todos lados, dejando mal parado no a la calle, sino al propio. No, ese Moreira. Ese Moreira, Molina, Nabo. Decía Nabo. Empezaba con Molina, ¿te acordás del audio viralizado? El que hablaba después que la calle habló. Es inteligente, ¿eh? Inteligente lo que hizo eso, dije, hijo de mí. Ese. Bueno, gracias a todos los que están escribiendo al C900. Nacho, decile a Irma que Olesker tiene casa en Punta del Este. ¿Olesker? ¿Casa en Punta del Este? ¿Eh? No lo creo. Mauro, ¿sabes algo de eso? Soy Mercedes de Salinas, no tengo su WhatsApp, por ello no les explico mejor. Vivo a 2 kilómetros de peaje de Pando, gracias. Si alguien puede decirme, los escucho siempre. Bueno, el WhatsApp te lo digo, Mercedes, 092-690-690. Ok, 092-690-690, el WhatsApp de las cosas en su sitio. Acá hay otro que habla de la cédula vencida. Yo tenía fecha para renovar el 21 de marzo. No fui por las recomendaciones, soy paciente oncológica. Tengo el comprobante de Habitat, espero que después la pueda renovar sin pagar nuevamente. Y la verdad, en esta situación, todo ha cambiado mucho. Fue muy inteligente lo que este hijo de mil puta hizo. Ahí está Molina. No lo vieron a Molina. Nunca más lo vieron a Molina. 10:49 minutos. Y a ver qué vemos. A ver qué vemos desde nuestro mirador. ¿Cómo se ven las cosas desde este sitio? Saludos a Virginia, que dice que nos está escuchando. Dice, estoy trabajando y me muero de risa. Bueno, muy bien. Yo no lo veo gracioso. Y la verdad que esto de Irma Gregorio, o se ríe o llora. Una de dos, una de dos. ¿Pero qué vemos en este mirador? Los investigadores del área microbiología de Clemente Stable y los creativos de Banda Educativa crearon el cómic Bacterias. ¿Un cómic? Bacterias, ajá, la historia más pequeña jamás contada. Mira. Con contenido educativo para niños usando el juego como herramienta. Está bien. Y además puedes bajar cosas y jueguitos, porque viste que llega un momento que ya no sabes qué hacer con los chiquilines, ¿no? Pero está una forma de concientizarlos, educarlos en esto que además estamos viendo. Además, el cómic está divertido, está bueno, ¿no? Bien. Al final de todas las rondas pierde el que tiene más virus, es el jueguito, pero tiene más carga viral. Y entonces vos podés ir comprando vida. Está bastante interesante. Bueno, es una historieta, ¿no? Un cómic, sí, ¿no? Sí. Cómic, está bien. Búsquenlo en internet, comicbacterias.com. Sí, señor. ¿No? Y ahí lo van a encontrar. ¿Qué más vemos? Bueno, quería hablarle de algo porque que... Porque se puede descargar esto, ¿no? Sí, claro. Y además tiene lugar cosas más de descarga. No solo el cómic, sino con jueguitos, ¿no? Bien. Ayer estábamos hablando de que se estuvo cuando apareció el coronavirus, aparecieron muchos mitos y leyendas que jamás fueron retrucados ni comentados por la OMS, ¿no? Organización Mundial de la Salud. Pero en el día de ayer salió la OMS a hablar justamente de cada uno y hacer un comentario que cada uno de estos mitos y leyendas sobre el coronavirus, ¿no? A ver. Remedios caseros, trucos y consejos de todo tipo se divulgan día a día como forma de prevención contra el coronavirus. Sin embargo, estos mitos, o más bien mentiras, solo logran desinformar a las personas a las que les llegan los datos falsos. Así que la OMS salió a comentar y hablar y a decir esto es una chantada, no sigan con ello. Consumir alcohol para protegerse del virus. Ya hablamos. No, porque el alcohol es en gel el que hay que ponerse en la mano, no chupar alcohol. Para muchos parece obvio. Si el alcohol sirve para mantener las superficies limpias y se recomienda para la prevención contra el coronavirus, lo mismo ocurrirá si se consume. Sin embargo, Ignacio, indicó la OMS que está demostrado que tomar alcohol no protege contra el coronavirus y en cambio podría resultar incluso peligroso para la persona. El consumo frecuente o excesivo de alcohol puede aumentar el riesgo de sufrir problemas de salud, así que... Bueno, queda despejado el alcohol por fuera, no por dentro, ¿ok? Ese sería uno de los mitos de terror. Exacto. Bien. Exponerse a altas o bajas temperaturas previene la enfermedad. Atención. ¿Otro? ni el frío extremo ni el calor intenso son capaces de evitar el contagio de coronavirus. De hecho, la OMS indicó que está demostrado que exponerse al sol o a temperaturas superiores a los 25 grados no ayuda a prevenir la enfermedad y que el virus se puede contraer por muy soleado o cálido que sea el clima. Una lástima, ¿está? Pero más allá de que favorece, eso es obvio, están atrapados. La vitamina D. No, pero favorece el hecho de que... airearte. No, pero el hecho de tener temperaturas relativamente altas como tuvimos nosotros, está bien. Es algo que favorece, así como va a perjudicar cuando bajen, ¿no? Pero por todo, no solo, porque además estás expuesto a otro tipo de enfermedades, que te van a afectar los pulmones, gripes, etcétera, sino porque además uno cuando hay frío está concentrado en lugares y espacios cerrados. Y que no tiene ventilación. Se contagia más. Bien, pero el frío extremo, el calor extremo no incide en eso. ¿Qué más? Este cundió y bastante. A ver. Aguantar la respiración sin toser. Atención, porque este era una suerte de test casero. Para ver si tenés los pulmones afectados. Si bien los síntomas más comunes del coronavirus son la tos seca y los problemas respiratorios, está demostrado que el hecho de poder contener la respiración durante 10 segundos sin toser o sentir molestias no implica que la persona no esté contagiada, Sí. Por lo menos decían, aguantá, y si sentís dolor o una incomodidad por aguantar el aire en los pulmones, podés tener problemas. Exacto. Se preguntó a los sabios, me acuerdo cuando la entrevisté, dijo, no, eso no. Así que también, sí, que no, lo mejor es hacerte el test. Bañarse con agua caliente y secador de manos. ¿Bañarse con agua caliente y secador? ¿Qué tiene que ver? No Tal y como se mencionó, el calor no es un factor que sirva al momento de prevenir la infección por el nuevo virus. Esto también incluye a los baños de agua caliente que no proporcionan absolutamente ninguna protección. No. Y los vaos, va por ahí, porque los vaos siempre se dicen, ¿no? En la época de mi abuela, ahora decía, hacete un vao. ¿Qué sirve? Para descongestionar los bronquios, ¿no? Para abrir, sí, ¿no? Para mí, sí. Yo para mí. ¿Pero qué dice la OMS? La OMS detalla que el único que puede generar el agua muy caliente en la ducha son quemaduras en la piel. Al respecto, la organización indicó que tampoco son efectivos los secadores de mano. En cambio, indicó, para protegerse contra el nuevo coronavirus, lávese las manos frecuentemente con un gel. Una vez limpia, séqueselas bien con toallita de papel o con un secador de aire caliente. Pero picadura de mosquito. ¿Qué pasa con la picadura? La picadura. Pero es coronavirus, no el dengue, lo que estamos hablando. ¿Qué pasa con la picadura? La OMS fue enfática al afirmar que el nuevo coronavirus no puede transmitirse a través de las picaduras a los mosquitos. ¿Entendí, no? Sí, obvio. La fecha no hay información ni pruebas que indiquen que el COVID puede transmitirse por medio de los mosquitos. ¿Y alguno pensaba eso? Buah. La luz ultravioleta, ojo con esto. ¿Qué pasa con la luz ultravioleta? Poneme la música de los archivos X. ¿La luz ultravioleta? Pero que la luz ultravioleta explique cuál es. Luz. ¿Cuál es la luz ultravioleta? Y la luz ultravioleta, la de los casamientos, la luz negra. ¿Esa? No es esa. No. La luz ultravioleta, no. Ultravioleta es la cosa para quemarte, para broncearte. Ahí va, sí. ¿Y qué pasa con la luz ultravioleta? ¿El mito qué dice? Usar luces ultravioletas como modo de prevención del contagio de coronavirus no es incentivado ni recomendado por la OMS. Al respecto, recordó que la radiación ultravioleta puede causar irritación a la piel. O sea que tomar... Otro bolas. Está bien. Solución salina. Solución salina, eso sí. Gárgaras con agua con sal. Y hacerte en el naso. ¿También? Sí. Limpiarse regularmente la nariz con una solución salina o hacer gárgaras con sal no es un método probado para indicar que esta práctica protege de la infección del nuevo coronavirus. Pero perdóname. ¿Hay algo que sirva? Porque no sirve nada. No, pero escuchá, me parece que limpiarse la nariz sirve. Limpiarse la nariz sí, pero no con sal. Algunas pruebas indican que enjuagarse la nariz regularmente con solución salina puede acelerar la recuperación tras un resfriado. No se ha demostrado que prevenga las infecciones respiratorias. No me levanto. Yo te digo, no hay ninguna que sirva. Atención. A ver, otra, sí. Comer ajo. ¿Comer ajo? Sí. ¿Sabes que comer ajo sí? Estoy seguro que sí. Le apuesto que sí. En varias de múltiples cadenas que se comparten día a día a través de WhatsApp, se habla del ajo como un ingrediente aliado de la lucha contra... Estoy seguro que sí. ¿Qué dice la OMS? Sin embargo, ¿qué? Aunque este alimento es saludable y puede tener algunas propiedades antimicrobianas, sí. No hay hasta el momento pruebas certeras. No, escúchame, y esto se lo discuto a la OMS y a quien sea. El ajo sirve para coronavirus porque no se le acerca a nadie a 10 metros. Ajo, y entonces no lo va a contagiar. Y si lo eructa. Vaya si servirá, no se te acerca a nadie si comete ajo. Si lo eructás y lo repetís es mucho mejor. Dígaselo a la OMS. Solo afecta a los adultos mayores. ¿Coronavirus? No, ya sabemos que no. En reiteradas ocasiones se habló que existe una edad de riesgo comprendida entre las personas mayores de 60 años. No, eso sí. La edad de riesgo está. No me digas. Sin embargo. La OMS dice que no. Sin embargo. ¿Cómo sin embargo? Esto no implica que el coronavirus solo afecte a los mayores de edad. Ah, no. Ya que los más jóvenes también pueden contagiar. Sí, contagiarse sí. Pero dice algo más. Porque una cosa es contagiarse y otro morirse. El nuevo coronavirus 2019 con puede infectar a personas de todas las edades, si bien se han observado que las personas mayores y a las que padecen algunas enfermedades como el asma, la diabetes y las cardiopatías, tienen más probabilidades de enfermarse gravemente. Exactamente, por eso, ahí no hay nada nuevo, está bien. Obvio que te puedes contagiar, y te puedes contagiar y sin darte cuenta y sin tener síntomas incluso, ¿no? Sí. Antibióticos para el coronavirus. No, una estupidez. El antibiótico para la bacteria, esto es un virus. Pero eso pasa cuando le duele la garganta y te tienen que ver el test pack a ver si es virus o bacteria. Lo mismo acá, no me digas. Los antibióticos son puntualmente eficaces contra, dígalo, las bacterias. Las bacterias. Que no son los mismos que los viruses. No, exactamente. Virus. Es plural. Ah, sí, son más son virus. Claro. Dale, buenísimo. Es por esto que un antibiótico no ayuda en la prevención ni en el tratamiento de contra el coronavirus. Yo le voy a decir una cosa y acá me va a echar y tal, y nos vamos a pelear. No. Yo cuando me apesto mal. No, jódase. Y tomo antibiótico y se me va. Ah, perfecto, haga eso. Sí, perfecto. Sí, le va a ir bárbaro. Pero abre los teléfonos. No, vamos a abrir el teléfono para eso porque no está en discusión. Hágalo. Usted lo hace, hágalo. Hágalo. El día de mañana cuando tengo una infección, los antibióticos vayan y las bacterias se le caigan de risa en la cara. Voy a, o sea, somos inmunes. Se la dio tanto con antibióticos y te mueras de una infección. Sin embargo, ahí me voy a matar de risa de vos. Sin embargo, si resulta usted infectado por el coronavirus y lo hospitalizan, es posible que le administren antibióticos para que no contraiga infecciones bacterianas. Claro, ¿no? Está. Pero otra cosa. Pero Fablet, cuando tiene En el velorio suyo, ¿sabe? Lo voy a citar, voy a pasar una grabación con esto que acaba de decir. Atención. Rápido, le tengo que ir al informativo. Si hay un medicamento para tratar el coronavirus. Bueno, a ver. A ver, ahí porque... ¡Mauro! Quiero que me tire lo último. Ayer justo con Marcela hablamos de una medicación en ciernes para el coronavirus. ¿Qué es lo por que el momento, ustedes? Por el momento no hay vacuna desarrollada ni un medicamento recomendado específicamente para prevenir o tratar la infección por coronavirus. Sin embargo, es necesario atender adecuadamente a las personas infectadas por el virus y aliviar y tratar el síndrome bucal. ¿Qué? ¿Pasó? ¿Cómo dijo necesario? Y procurar medidas de apoyo optimizadas y lo que presenten síntomas graves, indicó la organización. De todas maneras, agregó que están estudiando algunos tratamientos específicos que se probarían en ensayos clínicos. Bueno, Mauro, ¿qué es lo último que sabemos de esto? Porque yo vi noticias desde Australia, noticias desde Francia. ¿Desde Francia? Sí, señor. ¿Qué podemos decir hasta ahora? Y en realidad no es mucho lo que podemos decir. O sea, lo leí ayer. ¿Cómo no podemos decir mucho? Son tratamientos que están a prueba, todos. Bueno, cuando hablamos de la cloroquina, por ejemplo. Espera. Porque a prueba hay 200.000 cosas en todos lados, pero acá hay resultados exitosos, ¿tá? Parcialmente, relativizarlo, todo lo que quieras, pero se pudo avanzar, ¿verdad? Relativamente, hay pruebas pruebas que han dado buenos resultados, pruebas puntuales que no son en personas, son en cultivo de células, ¿tá? Por ejemplo, están experimentando con ratones. La de Australia, por ejemplo, vamos a hacer referencia, ¿no? Es un antiparasitario que lo está estudiando ahora, salió publicado un estudio en una revista que se llama Antiviral Research, es como estudios antivirales el nombre sería, se llama Ivermectina, ha dado buenos resultados en cultivo de células, todavía no se han hecho pruebas en personas, ¿no? Está bien, eso es incipiente, todo bien, pero... ha dado buenos resultados, ¿verdad? Ha dado buenos resultados primarios, ¿no? Eso es, perdona que insista con esto, pero es importante también. Sí, está bien para no generar expectativa de que... Y si vos estás por pelar, no puedes probar con esas cosas. Se está haciendo, hay cosas que se están aplicando en pacientes. También es el problema, ¿no? Muchas de las cosas que se están probando, los pacientes mueren al final. Mirá esto es una noticia que salió en el diario El País en base a información internacional. Claro, los procedimientos de investigación clínica se aceleraron con protocolos que se diseñan en cuestión de días y las autorizaciones salen en menos de 24 horas. Los plazos habituales antes eran 4 meses, 6 meses, ¿no? Hay decenas de miles de pacientes en el mundo que están participando en los estudios en tiempo récord, ¿no? Como dijo en este caso Gilles Bloch, responsable del Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica de Francia, vamos lo más rápido posible, ¿no? Si uno de los tratamientos probados resulta ser extremadamente eficaz, este podría ver la luz en pocas semanas, o sea, estoy hablando antes de finales del mes de mayo. Espere, podría, es condicional, ¿tá? Algunos quieren ir más rápido. En Francia, por ejemplo, 2 peticiones aunaron cada una más de 300.000 firmas para ampliar las recetas de la hidroxicloroquina, ese medicamento contra la malaria, que le dieron a Pedro Bordaberry, que le hizo también, dice. Pedro Bordaberry decía que notaba un cambio, ¿no? También son mucho anecdóticos, ¿no? Lo que hay. Bueno, sí. Que no es menor, ¿eh? No quiero minimizarlo. Lo que hay que hacer es confirmar si efectivamente va por ahí. Hay una pista científica estudiada en China, Estados Unidos y desde este martes en Francia, que, mira qué interesante, se basa en la transfusión a los enfermos de plasma sanguíneo de personas curadas, claro, que desarrollaron anticuerpos contra el coronavirus. Es un método que resultó eficaz en estudios a pequeña escala contra otras enfermedades infecciosas como el ébola, como el SARS, ¿no? Cada donación de plasma, o sea, vos tuviste coronavirus, te curaste, generaste anticuerpos, te dona plasma a alguien que está en la hoja y puede salvar 3 o 4 vidas cada donación de plasma. En China se hizo transfusiones de plasma. ¿Y qué hay de un nuevo tratamiento? Bueno, se está probando de todo un poco. En Europa hay un ensayo que se llama Discovery, lanzado el 22 de marzo en 7 países como España y Francia, que verifica la eficacia de 4 tratamientos. En Estados Unidos, en España, en Alemania, en Italia, en Francia, se está analizando su eficacia. Otra cosa que estudian, viste que vos te morís porque no llega el oxígeno, ¿no?, a la sangre, ¿no? Para aliviar los problemas respiratorios de los enfermos y mejorar la oxigenación de los tejidos, hay dos hospitales de París que están explorando desde el sábado una pista muy original. Inyectan una solución producida a partir de la hemoglobina de un gusano marino, ¿verdad?, que es capaz de transportar 40 veces más oxígeno que la humana. Es increíble lo que están haciendo. El producto va a ser administrado a 10 pacientes en estado grave, lo que preguntaba hoy. El objetivo es utilizar esa molécula como una suerte de respirador molecular antes de que los pacientes ingresen en un proceso más pesado de reanimación, ¿no? Se está probando de todo. Ese es el problema también, ¿no? Por un lado, podés ponerte optimista y decir se está probando de todo, hay mucha gente trabajando y se va a encontrar una solución. La otra, decís se está probando de todo, es que no hay una solución. No se acepta, loco, no. Pero vos decís, proyectatore, por favor, hermano. No, pero estamos informando, Es una carrera a largo plazo y estos medicamentos, estos tratamientos que se anuncian como efectivos y todo, no se van a poder ver tan pronto. No, sí, yo qué sé, pero capaz que esto, para el medicamento, una cosa es la vacuna, ojaldre. Sí, sí, todo el mundo dice que la vacuna es mínimo un año, seguro, mínimo. ¿Tá? Pero la medicación, si vos encontrás cómo contrarrestar esto una vez que lo tenés, eso sí puede ser en tiempos menores, ¿no? Ojalá. Y bueno, veremos si ocurre o no ocurre, ¿no? Vamos ahora al informativo Sarandí y después, wow, tenemos una haciendo historia que la verdad es emotivo. Estoy seguro que, mira, te va a hacer llorar. ¿Por qué? Porque es la vida de un tipo que su propia peripecia vital es un testimonio de vida, ¿no? Pero ni que hablar lo que hizo con su palabra, con su guitarra, con su canto. El gran Facundo Cabral. La historia en estos momentos, ¿no?, de crisis sanitaria, económica, pero también psicológica y espiritual. En estos momentos de angustia, en esta Semana Santa también, ¿no?, la historia de Facundo Cabral. Cuando sigamos poniendo las cosas en su sitio. ¿Dónde tenés el mejor préstamo? En tu celular. Lo podés pedir ahora llamando al 1787, por nuestra página web, desde la app o mandando un WhatsApp. Para FUCAC, lo más importante es cuidarte. Por eso te damos más opciones para tramitar tu crédito sin tener que venir a los locales. Y para que estés más tranquilo, pagá la primera cuota recién a los 90 días. FUCAC, hoy la distancia nos une más. Escucha el programa en línea, sarandí690.com.uy. Las cosas en su sitio. Flash informativo. En todas las horas en punto, más información, más periodismo, más radio. Siempre Sarandí. Presenta Leche Fresca con Aprole, la de siempre, la de todos los días. Estas son las noticias de la hora 11. Para seguir un poco con el tema que ustedes hablaban y también seguir informando con el comportamiento de este COVID-19, de la COVID-19, muy recomendable la entrevista hoy al doctor Santiago Mirazo. ¿Qué es la COVID? El virus. Es la enfermedad. COVID es la enfermedad. El virus es el coronavirus, que es un virus que va mutando. COVID es la enfermedad que causa el virus. Muchas gracias. El doctor Santiago Mirazo, del Laboratorio de Virología de la Facultad de Ciencias, aseguró que el primer paso para lograr salir de la cuarentena es hacer más test. Mirazo dijo en Informativo Sarandí que le parece muy positivo el anuncio de flexibilizar los criterios de diagnóstico para llegar a la cantidad de 800 test diarios

Ahora la información, la cultura y el entretenimiento te acompañan siempre. Baja la app de Radio Sarandí y lleva Sarandí 690 en tu celular. Más digital, más interactiva. Siempre Sarandí. Descárgala en Apple Store y Google Play. Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. No tienen fin ni principio, ni quién, cómo, ni por qué. Las cosas en su sitio. Hay espacios en su casa que son especiales, como este. Acher, 8 de octubre 2645, presenta. Hoy más que nunca, tu hogar es tu lugar en el mundo. Quédate en casa, cuídate, aprovecha el tiempo con los tuyos. Inspírate en nuestra tienda online y mantenete cerca, sumándote a nuestra comunidad en redes sociales. En Acher, estamos contigo. Acher será mi casa. Mirador. ¿Cómo se ven las cosas desde este sitio? Minutos pasan de las 11 de la mañana, ya vamos a estar con la historia de Facundo Cabral. Antes, claro, llegaron una cantidad de mensajes cuando empezamos a hablar de los ensayos que se están haciendo. Buenos días, ¿qué sabés del uso de la ivermectina, un antiparasitario contra el COVID-19? Dice Jorge de San José. ¿Lo es el primero que hoy, mencionábamos, ¿no? Es un estudio que se está realizando en Australia ahora, que son cultivos celulares. Dio algunos resultados, buenos resultados, parciales, todavía no se han realizado pruebas en humanos. Y es verdad que es un antiparasitario que se utiliza comúnmente, se utiliza acá en Uruguay. Bueno, Daniel escribe, dice, la ivermectina es un antiparasitario de acción sistémica que actúa sobre parásitos de la piel como el Sarcoptes scabiei, que provoca la sarna, ¿ya? El pediculus humanus, que provoca la pediculosis, también sobre el Tirus pubis y sobre la mosca del gusano, que produce la miasis. Varios dicen, por ejemplo, este dice, buen día, la que se le da al vacuno, nosotros la damos, antiparasitario. Dice Nacho, la uso en el campo con los animales, la voy a probar, dice Luis. No, pero que te la das vos, así nomás. Epa. De vuelta, son estudios primarios que se están dando que dieron buenos resultados en términos de que limitaban la replicación del virus dentro de lo que está trabajando sobre esa base, pero hay que ver si llega a buen puerto. Muy en pañales ese. ¿Sabe qué? No saben nada, ni vos, ni Mauro. No saben nada. Estamos hablando de lo que dicen los grandes entendidos en la materia. ¿Qué pasó? El que sí sabe es el ministro de Sanidad de Bolivia. ¿De Bolivia? Que realmente es importante conocer lo que dice. ¿Lo tiene ahí? Eso da solo a la gente blanca, eso da solo a gente... Ya lo escuché. ¿Cómo es? Blanca, gente fina. ¿Qué? ¿Ustedes, indios, hijo de putas, qué? Les va a dar nada, chucha. No. Ni rabia no les ha dado. Nada. Ustedes no. Va a darles ahora coronavirus. O sea, mirá, solo a los blancos le da coronavirus. Claro, está bien. O sea, que a los bolivianos les está hablando, ustedes no le van a... Bueno, yo qué sé, capaz tiene un sistema inmunológico especial, vaya a saber. Uno dice, che, boludo, no comente lo de los ratones que van a salir los animalistas a querer parar todo. Sí, sobre todo, sí. Che, hablando de animales, ¿qué sabes del zoo de New York? ¿Están los animales infectados? ¿Es así? Pregunta. Sí, uno de los primeros casos, como decía Martín, un tigre. Es uno de los primeros casos que se dio de pasaje del virus de un humano a un animal que fue un cuidador del zoológico que lo contagió. El humano, mira, a diferencia de cómo empezó esto de los animales al humano, ¿cómo es que pasó del animal al humano? No está claro, ¿verdad? No está claro. Porque eso de que el chino comió el murciélago en la sopa, no necesariamente es así, ¿verdad? Esa discusión que tuvimos hace un par de semanas. No quiero ir a esa discusión. No quiero ir a esa discusión. Estoy hablando de, según los científicos, qué es lo que ellos manejan como hipótesis de cómo el coronavirus, que estaba en los bichos, pasó al ser humano. ¿Cómo es el proceso? Exacto. Exactamente no lo sé. Lo que te puedo decir es que lo que no hay discusión es en dónde, ¿no? Que fue en esos mercados en donde los animales están en jaulas, apilados. Mercados chinos, donde hay mucho animal. Es carne para consumo, esa discusión que teníamos la semana pasada. Pero perdón, pero la duda mía es, porque vos hiciste un informe a este respecto, ¿no? ¿Es necesariamente por comer al bicho que entonces el coronavirus ingresó en el ser humano? Bueno, lo que coincidían los expertos de los papers que yo leí, porque no soy científico, lo que decían es que en los momentos esos en los que están en los mercados y los que son carneados, especialmente cuando lo matan y cuando es el momento en los cuales hay más sangre, hay más fluidos del animal y el animal tiene más estrés. Y ahí es cuando se puede dar ese salto de la barrera. ¿Y el estrés del animal que tiene que ver? Afecta, no joda. Sí. Mira, hay que matarlo con delicadeza entonces para que no se estrese y ahí capaz que hacen menos contagios. Capaz no tenerlo apilado con otros animales. No, pero no. Ya sé que eso. No se busca estresar al animal. No, eso sí. Pero eso porque la carne no quede dura. Pero que contagia más si está estresado, nunca lo había escuchado. Es una cosa rarísima. No, no contagia más. Es que si hace el salto, se le llama la barrera zoonótica, que cruza de una especie a otra. Pero por eso, porque esté estresado, cruza más rápido. Pero es a nivel del virus. Básicamente es como que las defensas de animales están bajas. Toma. Bueno. San Roque vende ivermectina. Ven a ir a comprar esto, ivermectina para el ganado, y se lo van a tomar con el café con leche. No, señor, acá hay que informar. Después, si la gente es tarada, usted no se haga cargo de la taradez ajena, ¿entiende? Usted aclare, diga, señor, es esto, se está estudiando, no quiere decir que te la des con ivermectina, están estudiando en base a esto. Después, si el tipo se quiere tomar la ivermectina, que se la tome, pero vos tenés que informar. Pero hay que tener en cuenta también la taradez de la gente. Porque, sí, por ejemplo, pero no por eso dejar de informar. Cuando hablamos no dejar de informar. Pero por eso también hay que hablar de la taradez, porque cuando hablamos la semana pasada del tema de la hidroxicloroquina, ¿no? Que la habían promocionado Trump y Bolsonaro, generó problemas en el abastecimiento de gente que sí utiliza la hidroxicloroquina para tratamientos que necesitan dar, como por ejemplo el caso de lupus o malaria. Esa gente no estaba pudiendo acceder a medicamentos. Está bueno aclarar. Entonces, informar y aclarar. Pero no informar, por si alguno entiende mal. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Ah, perfecto. Este oyente también dice, ayer vimos Virus. Está buena la película Virus. Muchos están hablando de esta, ¿no? ¿Cuál es Virus? No sé cuál será. No, pero hay una, sí. Bueno, dice, y ahora empezamos a ver Ozark. ¿Qué tal es? No, Ozark, 10 puntos, te la recomiendo esa serie. Ayer vi... La de Virus es parecido a lo que estamos pasando. Y sí, se llama Virus, sí, me imagino. Ayer vi por segunda vez, la vi solo en inglés, El Faro, ¿no? Qué película complicada. Son de esas películas que no sabes qué ¿cuál pensar. ¿Cuál es El Faro? A ver, recuérdame. Willem Dafoe, Robert Pattinson, ¿no? Exactamente, quedan varados. Bueno, son dos fareros. Pero esta no es nueva, esa película. Es nueva, sí, nueva. Ah, ¿y dónde la vieron? Y la vimos en Apple TV, pagando. ¿Y Netflix no está? No. Todavía no. ¿Qué es Apple? Yo no tengo Apple. ¿Qué es Apple TV? No tengo. No, vos no lo vas a tener nunca. ¿Y cómo hago yo si lo tengo, lamento, tengo Netflix? Lo lamento. ¿Hay alguna forma? ¿Qué? Se puede recurrir a la piratería también. Todo se puede, ¿no? Con la piratería todo se puede. No, pero la vi sin subtítulos, es en inglés antiguo. ¿Qué lo tiró el inglés antiguo? Dice, en un momento lo pasé para atrás y para adelante, porque no creo, está muy bien William Dafoe. Dice, Now you hear the ocean. En vez de ocean, ocean. No dice ocean, ¿y por qué? Ocean, porque este es inglés antiguo. Ah, pronunciaron de esa manera. Bueno. Qué rara esa película. Bueno, escuché. Y después, ¿sabes cuál vi? También me hice una seguidilla, pobre la persona de los cuidados que tengo. Le di eso y después le de los cuidados, está hablando de Luciana, su nueva pareja. Le enchufé Midsommar. ¿Qué película rara es? ¿Cuál es esa? Che, no sé de qué hablan. Es una película de terror y suspenso ambientada, que es un país nórdico, yo no sé si es Suecia o Noruega. Es Suecia. Que es de día, transcurre todo de día la película de terror. Es muy raro porque no estás acostumbrado. Ah, terror de día. Claro, es como un culto nórdico. Está muy bien. Es una película de terror de adolescente. ¿Pero mete miedo? Adolescente, Fabián, ¿qué está haciendo? ¿Tiene una regresión? Los personajes bien clichados. No. Uno que es más nochero, que va a salir, otro que está como recuperándose. Adolescente. ¿No? Para mí mucho de los recursos de terror adolescente. No sé si es buena la película. Hay un oyente dice que en Brasil autorizaron ayer la hidrocloroquina en enfermos graves. Bueno, Bolsonaro ha sido uno de los grandes promotores de este tratamiento. Ya sacó algunos videos caseros que lo filmaban, aparte después mostraban imágenes filmándolos con los hijos. O sea, el remedio para la malaria que le dieron a Pedro en pacientes graves, allá lo están haciendo. Y acá dicen, che, ¿por qué no se hace un protocolo para que se dé? Si mal no te hace y capaz que te hace bien, que te lo den. Yo lo pediría si estoy en la hoja. Es un tema, como decíamos, anecdóticamente hay buenos indicios de que podría ser un tratamiento viable, ¿no? Uh-huh. Eso primero hay que aclararlo, ¿no? Material anecdótico, como el de Pedro. Uh-huh. Hay muchos estudios en curso ahora, habrá que ver qué es lo que resuelven. El tema es que está recibiendo mucho apoyo y capaz que mucha promoción de algunos líderes, ¿no? Particularmente Trump, Bolsonaro, Modi, por ejemplo, en India. Se ha empezado a utilizar. En India, por ejemplo, interesante, se ha empezado a utilizar como profiláctico. Algunos médicos en India lo están tomando previamente a exponerse a pacientes con coronavirus. Mira, está bueno. Mira, la vida va a mejorar. Claro que sí. Vamos a cantar que, más allá de esto, la vida va a mejorar. Acá mirá lo que dice Luis. Nacho, está comprobado que en personas que están deprimidas o demasiado tristes son más propensos a contraer enfermedades, y las que están felices son más inmunes. No sé si me explico, claro. Pero vamos a tratar de mejorar el ánimo. Que la vida va a mejorar. Porque ella está con marido do lado. Canta, canta, minha gente. Deixa a tristeza pra lá. Así nos vamos.

válido hasta el 30 de junio de 2020. Tope de descuento, 1,000 pesos por cuenta y por mes. Condiciones completas en oca.com.uy. Actualizate y escucha más radio todo el día. Baja la app de Radio Sarandí y lleva Sarandí 690 en tu celular. Más información, más entretenimiento. Siempre Sarandí. Descargala en Apple Store y Google Play. En estos momentos que nuestro servicio se vuelve fundamental, queremos estar a la altura. En Sirte nos adherimos a la campaña contra el COVID-19. Pedí agua mineral Sirte y quédate en casa. Aseguramos la entrega de toda nuestra línea de agua mineral natural y refrescos bajo estrictas medidas de precaución sanitaria. Hacé ya tu pedido al 2-312-0072 o en www.sirte.com.uy. Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. No tienen fin ni principio, ni quién, cómo, ni por qué. Las cosas en su sitio. Presenta Movistar. Pensando en vos, te da Movistar Play gratis con 24 canales en vivo. Haciendo historia. Hermanos y hermanas. A las 5 de la tarde. Amigos, de nuestra parte. No le dice espalda, madre. Porque eres mío, porque no eres mío. Nuestra ciudad cambió irreversiblemente de paisaje. Las cosas que marcaron nuestro sitio. Con Mariano Pagliani. Señores, hay artistas que no logran ser encasillados en una sola rama del arte. O bien, trascienden el arte, y lo que transmiten es un mensaje muy superior. La propuesta de este peregrino resulta difícil de describir, aunque compuso cientos de canciones y algunas mundialmente famosas. Un agudo observador de la conducta humana a través de conceptos filosóficos finamente elaborados, pero que contenían un mensaje de una sencillez franciscana. Un anarquista que predicaba un mensaje de amor, pero a quien no le temblaba el pulso a la hora de condenar a dictadores de izquierda o de derecha. Aunque su vida, inclusive antes de nacer, estuvo marcada por la desgracia y el dolor, logró ver la luz y eligió llevar la paz en su voz, predicando con su ejemplo y su guitarra. Y lo más increíble es que murió de la forma más violenta. Escuche atento, porque en esta Semana Santa, su vida y su obra dejan enseñanzas a cada paso. Por eso esta es la historia del gran Facundo Cabral. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. ¿De dónde es Facundo Cabral? Rodolfo Enrique Cabral Camiñas nació en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, el 22 de mayo de 1937. Un día antes de su nacimiento, su padre, Rodolfo, abandonó el hogar. Y como su madre, Sara, y sus otros 6 hermanos vivían en casa del abuelo paterno, este expulsó a toda la familia. Sara había querido que se llamara Facundo en lugar de Rodolfo, y así comenzó a nombrarlo de allí en adelante. Y junto al recién nacido y los demás niños, se trasladaron a Berisso, localidad adyacente a La Plata. El diablo es un señor almidonado que nunca olvida el saco y el sombrero, que vive en una casa con placares para esconder el miedo y lo ajeno. Durante los primeros años de vida, Facundo se negó a hablar de forma tan rotunda, no hablaba, no emitía palabra, que Sara, su madre, supuso que era mudo, aunque los médicos pensaban que sufría de algún trastorno mental. La falta de sustento obligó a la madre y a los niños a ir cambiando de pueblo y de ciudad, siempre hacia el sur, recalando en la remota Tierra del Fuego. Todos trabajaban en lo que podían, comiendo salteado y durmiendo muchas veces en la calle. De sus 6 hermanos, Facundo vio morir a 4 y nunca pisó una escuela, hasta que a la edad de 9 años se escapó de su hogar. Su propósito era llegar hasta Buenos Aires para conocer al entonces presidente Juan Domingo Perón, ya que tenía la referencia de que el mandatario les daba trabajo a los pobres. Después de una travesía a dedo en diferentes vehículos, arribó finalmente a la capital y en la estación de trenes de Constitución le preguntó a un feriante dónde podía hablar con el presidente Perón. Aquel señor le indicó la dirección de la Casa Rosada, pero le advirtió: es muy difícil que te atienda, porque los presidentes suelen ser gente ocupada. Pero yo leí en el diario que mañana va a ir a La Plata, pibe. Ándate para ahí, ¿viste? Diablo es un señor almidonado. Ese buen hombre le compró a Facundo el pasaje, un sándwich y una bebida desconocida para el pequeño llamada Bidú Cola. Facundito viajó a La Plata, durmió al costado de la catedral y al día siguiente se levantó muy temprano para esperar al presidente. ¡Cuánta gente! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Señor presidente! ¡Para! ¿Dónde te crees que vas, jovencito? Tengo que hablar con el presidente. ¡Quieto ahí! ¡Acá no se puede pasar! ¡Correte, milico bobo! ¡Perón! ¡Perón, escuché! ¡Pero vení para acá, no, pendejo del diablo! ¡Vení para acá! ¡Suélteme! A ver... Dejarlo venir. Es un chiquilín. Acá. Frena el auto un segundo ahí. Frena el auto ahí. A ver. Acá. ¿Cómo? Acá. ¿Cómo te colaste, pibe? Sí. ¿Y llegaste al estribo del auto? Sí. ¿Querías decirme algo? Sí. Me dijeron que usted da trabajo. Hay trabajo para mi mamá, presidente. Pero este niño es una maravilla. Por fin alguien que pide trabajo y no limosna. Eso sí que es una curiosidad. ¿Cómo te llamas, pibe? Facundo Cabral. Vení, Facundo. Claro que hay trabajo para el que quiere trabajar. Sí. ¿Cómo se llama tu mamá? Sara, y es muy buena, ¿eh? ¿Y tu papá? No tengo ni nombre a quien nos destruyó. ¡Qué carácter! ¿Y qué quiere que le diga? Me gusta. ¿Sí? Hacen falta argentinos como este chico. ¿Eh? Vení, Facundo. Sí. ¿El señor? ¿Eh? ¿Ese señor? Sí. Es mi asistente. ¿Eh? Se va a hacer cargo de ti. ¿Eh? Vas a volver a tu casa con un trabajo para tu mamá. ¡Gracias! Mientras tú dormías, el señor preparó las maravillas de este día. El sol que estalla en tu ventana, la manzana que brilla en el árbol, el amor redondo que es esa naranja. Si todo es nuevo, ¿por qué no serlo tú también? Años después, Facundo Cabral subrayó que Eva Perón en ese momento dijo la primera frase ética que él escucharía en su vida y que lo acompañaría por siempre. Por fin, alguien que pide trabajo y no limosna. Lo cierto es que después del encuentro con la pareja presidencial, lo llevaron a una escuela para que se bañara, le dieron ropa nueva y comida caliente. Al otro día, lo llevaron a Buenos Aires, donde Eva Duarte de Perón lo atendió en su oficina y lo envió en avión de regreso a su casa en la Patagonia. Su madre lo había dado por perdido hasta que apareció a los 4 meses y con una carta personal de Eva Perón. En esta le ofrecía a Sara trabajo como celadora en una escuela de Tandil, al sur de la provincia de Buenos Aires, hacia donde se trasladaron inmediatamente. Pero Facundo no se quedó en la escuela aprovechando la oportunidad de aprender a leer y escribir, sino que tomó otro rumbo completamente diferente. Paradójicamente, el niño se echó al abandono en las calles de la ciudad, se convirtió en un marginal y en un alcohólico, protagonizando actos de violencia a diario. Odiaba a mi padre porque nos había abandonado y lo buscaba para vengarme. Odiaba la vida sin conocerla. Odiaba a la gente que no tenía un carajo que ver con mi viejo, al que tampoco conocía. tomaba alcohol a lo bestia y me metía constantemente en pleitos. Te pegaba a vos y era como pegarle a mi viejo. Pasaba por un restaurante y rompía el vidrio porque mi madre no podía comer ahí. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Pero muy lejos de este mensaje, en aquellos viejos días, su inclinación por los puños lo llevó más de una vez a distintos correccionales de menores. Hasta que el nuevo día llegó a los 14 años, cuando en una cárcel de la ciudad de Azul, cercana a Tandil, conoció al padre Simeón, quien decidió alfabetizarlo. Sorprendentemente, Facundo logró culminar los estudios secundarios en apenas 3 años, en lugar de los 12 que era el periodo normal en Argentina. Y fue el mismo religioso quien lo ayudó a escaparse del correccional, comenzando a partir de entonces un largo vagabundeo por toda la costa bonaerense. Y llegó el día que terminó de cambiar su vida para siempre, cuando conoció a un mendigo que lo inició en el Evangelio. En sus memorias, Facundo Cabral recordaba perfectamente la fecha de aquel 24 de febrero de 1954, cuando tenía 16 años. Un vagabundo me recitó el Sermón de la Montaña y descubrí que estaba naciendo. Corrí a escribir una canción de cuna y ahí empezó todo. Esta maravilla es la primera cosa que conocí de Jesús. Mira las aves del cielo. No siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, pero Dios las alimenta. Aprende de ellas, no sirve tu inteligencia, porque ni un solo metro agregará a tu existencia. Esto lo confirmó Borges. A los 70 y pico de años escribió un hermoso poema que yo no quisiera escribir a los 70 y pico de años. Un poema que decía en su principio: he cometido el peor de todos los pecados, no fui feliz. Me persigue implacable la sombra de haber sido un desdichado. Decía Jesús que no interesan los trapos, mira los lirios del campo, cómo crecen sin trabajar ni tejer, pero Dios igual los viste. Ni siquiera Salomón lució jamás como ellos. Pues si a la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al fuego, el Señor la pinta bella, ¿qué no habrá de hacer contigo, amigo de poca fe, que fuiste hecho a semejanza de él? Por eso te digo, no te preocupes pensando qué es lo que vas a comer, con qué te vas a vestir, que por cosas tan pequeñas el hombre se hace infeliz, porque el Señor sabe bien qué necesita tu piel. Anda con él. Vamos con él. A partir de ese día, Facundo Cabral se volcó a la religión, aunque declarándose libre pensador y sin pertenecer a iglesia alguna. Desde entonces, Jesús, los profetas y la Biblia comenzaron a ocupar el mismo lugar que filósofos y escritores a los que no dejaba de leer. Me volví loco. Comencé a escribir como un desaforado y cuando se me acababa el papel, escribía en las paredes. Y regresó a Tandil, donde comenzó a subsistir como lustrabota, pero además comenzó a cantar con los paisanos del pueblo. Facundo Cabral aprendió a tocar la guitarra y al poco tiempo destacaban sus interpretaciones folclóricas, siendo sus favoritos Atahualpa Yupanqui y José Larralde, que cantaba en las ruedas de los fogones con los paisanos de la provincia. Pero la que más le pedían era aquella canción de cuna que inició todo. No crezca, mi niño, no crezca jamás. los grandes al mundo le hacen mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Y volando bajo, el 31 de diciembre de 1959, con 22 años, Facundo Cabral se despidió del campo y viajó a Mar del Plata, donde se presentó a pedir trabajo en el Hotel Hermitage. Al parecer, uno de los músicos programados para esa noche había faltado, y el dueño, al verlo con la guitarra, le ofreció subir a cantar. Ahí me acordé de algo que decía mi madre. Cuando no sepas qué decir, decí no sé qué decir. Entonces subí y dije... No sé qué hago acá. Yo entré a pedir trabajo, me dieron un cuarto, comí como un animal, no hablé por teléfono porque no tengo a quién llamar. La gente se reía. Pensaba que yo era un comediante. Vi que había respuesta, igual que con los campesinos. Y entonces empecé a contar historias. Ahí comenzó mi carrera de artista. Esta primera presentación, Facundo Cabral la hizo bajo su primer nombre artístico. El Indio Gasparino. Botas blancas, medias verdes y vestido a lo jurés. Se toma un café con leche en el boliche a las tres. Después de aquel verano en Mar del Plata, Facundo decidió probar suerte en la capital. Vivió en la calle, en las inmediaciones de la plaza de la estación de trenes Constitución, antes de instalarse en una pensión del centro. A fuerza de insistir, como con Perón, se metió en los estudios Odeón. Y no se fue hasta que logró grabar las canciones del repertorio del Indio Gasparino. El Indio Gasparino es pre-rock, pre-todo. Lo que hacía era música bailable, de club. Era la época de los cantores juveniles simpáticos, especialmente italianos, tipo Rita Pavone. Yo cantaba la música pop del momento. Aquellos eran los años de los llamados programas ómnibus en la televisión argentina que ocupaban horas y horas de emisión los sábados por la tarde. El Indio Gasparino solía aparecer en el más famoso de ellos, Sábados Circulares, con Pipo Mancera, junto a otros artistas de la época como Palito Ortega o Johnny Tedesco. Y, hablando de sus canciones, Dale Dale Federico es una suerte de rap previo al rap, donde el Indio ya aludía a la alienación de la vida laboral moderna. El diario, hay más desocupación, hay más guerra y una foto de 100 niños muertos de hambre. Bonavena con calambre, Marzolini pide aumento, mi mujer sigue durmiendo. En la desprejuiciada canción juvenil de aquella época, Facundo Cabral destacaba como un tipo aparte, con letras divertidas e inteligentes, pero sobre todo con una gran personalidad. Aunque en ese momento no logró el éxito que sí obtuvieron sus compañeros de cartel. Pero su decir inteligente y simpático atrajo a la efervescente escena intelectual porteña. Y fue así que Cabral entró en contacto con el círculo del Instituto Ditela, institución referente del arte y la vanguardia de aquellos años, de donde surgió un artista como Leloutier. En 1966 participó de una serie de recitales en el Teatro de la Fábula, en el Abasto, llamado Aquí, Allá y en Todas Partes, donde se presentó por primera vez con su nombre verdadero. Este espectáculo reunió a figuras del por entonces incipiente rock argentino, como Bob Vincent, Morris y Tanguito. Tanguito. Nadie recuerda a la locomotora que se lo llevó por delante, pero todos lo recuerdan a él, es decir, que tenía razón. El hombre vence a la máquina. Tanguito solía decirme cuando la mañana era insoportablemente luminosa, Anoche casi logré escapar de mi cuerpo, pero sobre el final el alma se me enredó en el corazón, oyó la mente y al demonio la fuga. Tanguito fue de abandono en abandono, por eso era fuerte. Te daré una vida sencilla, con las cosas que el hombre olvidó. Pero Facundo Cabral no llegó a trascender por esos años y decidió emprender otro largo peregrinaje. Pasó algunos años en la isla de Pascua y Cusco, para regresar a los escenarios porteños a fines de los años 60. Y en 1970 llegaría la composición que lo lanzaría directamente a la fama. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. La improvisé en un concierto pequeño que di en Uruguay. Al otro día la gente me la pedía de nuevo y yo no la sabía, la había improvisado. Por suerte, esa misma noche un periodista amigo me invitó a cenar y me regaló un cassette. Había grabado la función. J'étais au chaud dans ta romance, dimanche, l'indige froid dans le silence et l'absence. J'aurais peut-être une semaine de peine, puis sûrement je t'oublierai. Mira, pues la improvisó acá en Uruguay y posteriormente esta canción sería grabada en 9 idiomas con cantantes como Julio Iglesias, a quien estamos escuchando, cantando en francés, Alberto Cortés, Pedro Vargas o Neil Diamond, entre otros. Busqué a Neil Diamond, pero no lo encontré. A principios de los 70, Facundo Cabral viajó a Europa, dando conciertos en París y en Madrid, y empezó a hacerse muy conocido mundialmente. Ya en su país, la dictadura lo consideraba como un cantautor de protesta, lo que lo obligó a abandonar Argentina en 1976. Hasta los 14 años yo no fui a una escuela a aprender a leer y escribir. Yo no supe leer y escribir hasta una edad que la gente de mi edad ya iba a la escuela secundaria. Trabajé, vagué mucho por ahí. Era un hombre violento, un muchacho violento. Era un delincuente. Quemé varios negocios, incluso dos escuelas. ¿Y eso por qué? Era un tipo tremendamente... un chico tremendo. Estaba enojadísimo con la sociedad. ¿Y estabas enojado nada más porque sí o porque te estaba pasando algo? Porque no entendía qué pasaba con la vida. Me sentía fuera de este partido. No sentía que podía participar. Señora de Juan Fernández, haga el favor de no tratarme así. No piense que por la barba soy un sujeto de muy mal vivir. Con la dictadura argentina, Facundo Cabral se radicó en México. De hecho, escuchábamos un fragmento de una entrevista hecha por Verónica Castro. Y continuó componiendo y haciendo presentaciones. Su fama llenaba teatros y era continuamente invitado a programas de televisión. Y en uno de esos programas, en vivo, en un canal de la capital mexicana, recibió el llamado de la mismísima Madre Teresa de Calcuta. Le voy a contar una anécdota. Un amigo mío mexicano le regaló $500,000 a la Madre Teresa, porque era la primera vez que iba a la casa que tiene en México y él vio que en la casa no había nada y se lo dio, y la Madre Teresa me dio el cheque a mí y me dijo, ¿cuánto es eso? Y le digo, mucho dinero. Y ella se lo devolvió y le dijo, dame tu mano. Y mi amigo estaba así y le dijo, yo no quiero tu dinero, yo quiero tu paz. Cuando estés en paz, sí te necesito para dársela a nuestros hermanos que están peor que nosotros. No te preocupes por el dinero, porque la Divina Providencia siempre nos da de comer. Eran las 12:30 del mediodía, padre. Dice, además la Divina Providencia es puntual, sabe que aquí se come a la 1. No había nada en la casa, 30, 40 personas ahí. A la 1 salimos, y cuando yo voy a abrir la puerta siento que alguien hace fuerza del lado de afuera. Había 3 o 4 personas que habían llegado en automóvil con canastas con comida. Y le dijo la Madre Teresa a mi amigo, ¿has visto que es puntual? Facundo Cabral, que además tenía un gran sentido del humor. Pero en medio de un creciente y sostenido éxito, sufrió el peor golpe de su vida. Tan duro que se vio obligado a nacer de nuevo. Fue en el año 1978 cuando su esposa Bárbara y su hijita de un año murieron en un accidente aéreo en Chicago, Estados Unidos. Facundo tenía 40 años. Luego de ese shock terrible, durante 2 años Facundo Cabral olvidó los 8 idiomas que hablaba, perdió 30 kilos y quedó ciego parcialmente. Pero después de esa muerte, llegó la resurrección. Segundo nacimiento, en un momento muy fuerte, donde tuve una gran pérdida y pensé que era imposible salir de eso, que fue la muerte de mi mujer y mi hija en un accidente de aviación en Estados Unidos. Y sin embargo me di cuenta que la vida era más fuerte que todo dolor. Y te diría que fue un segundo y definitivo nacimiento, porque supe quién era. Así fue que Facundo Cabral se recuperó de su terrible pérdida, retomó la música y en 1984 regresó a la Argentina, donde era ya una celebridad. Lo tenés que hacer ahora. Yo le daba la sorpresa a mi madre. Yo nunca viví con ella. Me fui a los 9 años y éramos muy amigos, pero siempre iba de visita. Yo sabía que ella esperaba que algún día yo me quedara un rato largo. No me lo pedía. Yo sabía y dije, le voy a dar la sorpresa. Voy ahí, me va a preguntar cuántos días te quedas y le decía, me voy a quedar 1 año con vos. ¿Te imaginas? ¿Qué regalo le hacía y qué regalo me hacía? Llegué a las 8 de la mañana, había muerto 8 menos 10. Anda ahora. A las 8 llegué, 8 menos 10 había muerto. Anda ahora. Anda ahora. Y arregla el pleito con tu viejo. No podés tener un pleito con tu viejo. No se puede vivir en paz así. Y por si fuera poco, le quedaba algo muy fuerte por vivir. Porque a la edad de 46 años, finalmente conoció a su padre. Pues cuando yo tenía 46 años, terminé de cantar en la ciudad de Mar del Plata, en la Argentina. Salgo del teatro y estaba mi padre ahí, en el hall. Lo conocí enseguida porque era igual a alguna foto que mi madre guardó toda su vida, la tenía ahí en su mesa. La única diferencia es que tenía el pelo blanco y nos dimos un gran abrazo y me sentí más liviano que nunca. Dije, caramba, era el último enemigo que me quedaba y no se imaginan la felicidad que es vivir sin enemigos. Qué ejemplo de superación. Aquel mismo año de 1984, Facundo Cabral ofreció un recital masivo en el Estadio Luna Park y luego realizó otro en Mar del Plata. En 1985 recibió el premio Conex al Mérito por ser considerado uno de los 5 mejores baladistas de la Argentina. En 1987 hizo otra presentación multitudinaria en Buenos Aires, en el Estadio de Fútbol de Ferrocarril Oeste, con capacidad para 35.000 personas. En 1994 comenzó una gira internacional y a su regreso se presentó en concierto junto a Alberto Cortés en el espectáculo llamado Lo Cortés no quita lo Cabral. Yo no quiero llamarme como me llamo. Yo quiero que me llamen Fábrica Campo, Pueblo del Sur, amigo, sudor, trabajo, camino de herradura, jornal y Sancho. Ahí escuchamos al gran Alberto Cortés. La constante prédica por la paz llevó a la UNESCO a declarar a Facundo Cabral mensajero mundial de la paz en el año 1996. No existe una lista documentada de sus reconocimientos discográficos, pero Cabral mismo dijo que un día les fueron entregados 3 discos de oro y 2 de platino. ¡Taxi! ¡Taxi! Pero Facundo Cabral, no lo puedo creer. ¡Suba, maestro! ¿Cómo dice que le va? Noble labrador de las calles con su volante cual arado. Usted es un fenómeno. ¿Sabe? Yo lo escucho desde chiquito, Mi papá me hacía escuchar los cassés de usted. ¿A dónde los llevo, maestro? Al hotel de la calle Suipacha, vivo ahí. ¿Cómo que vive ahí? ¿Qué? ¿No tiene casa? Mi amigo, mi casa es el mundo. Y el mundo está lleno de hoteles con habitaciones comodísimas. Pero, entonces su canción, no soy de aquí ni soy de allá, entonces es todo verdad. Le huyo a la mentira. Y más que una verdad, es una declaración de principios. Y si no logro vivir de acuerdo a los principios, ¿de qué vale estar vivo? ¡Pah! ¡Cómo lo admiro! No, ¡qué placer poder llevarlo, jefe! Cuando le cuente a mi viejo no me va a creer. Así que la verdad que no vivía en ningún lado. Y soy algo así como un vagabundo first class. Don Facundo, esas bolsas que lleva son muy grandes, ¿no? ¿No las quiere poner en el baúl? Ah, deja, está bien así. ¿Para lo que sirve esto que me dieron? Pero parece empezar. Dice que no sirve, ¿para qué se la dieron? ¿Qué sé yo? La gente se piensa que adornando al juglar con oros y platinos pagarán lo que el arte y el sudor de la creatividad ha hecho por ellos. ¡Pah! No entiendo nada, Cabral. ¿Qué dice? ¿Que ahí lleva oro? Y sí, llevo 3 discos de oro y 2 de platino. ¡Qué buen sentido del humor que tiene! ¡Qué increíble! Yo sé que manejo un irónico sentido del humor, pero lamentablemente esta vez es verdad. Espere. ¿Está diciendo que en esa bolsa lleva disco de oro y de platino? Sí. No le creo. Bueno, compruébelo usted mismo. Detenga el vehículo. Ah, despacio. A ver. ¿Eh? ¡Ahí! ¡Es verdad! ¡Y cómo brilla! ¡Wow! Don Cabral, disculpe que yo sea tan ignorante, ¿no? Pero, ¿para qué sirven? No se preocupe, mi amigo. No saber estas frivolidades es, de hecho, ahuyentar la ignorancia. Simplemente para su información, las discográficas me dan cada disco luego de vender tanta cantidad de copias. Y dígame, ¿vendió muchas? Cientos de miles, nada más. Por eso me dieron esto. ¡No lo puedo creer! ¡Y los tiene en esa bolsa perrujienta! Bueno, ¿te gustan? ¡Pero cómo no van a gustar! ¡Me encanta! ¡Cuando se entere papá! ¡No puedo creer que las esté tocando! ¿Sabe qué? Si te hacen tan feliz, te los regalo. Me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado. La gente de casa pobre y corazón millonario. A los pocos años, Cabral volvió a subirse al taxi de este hombre, quien al verlo de nuevo lo invitó a su casa. Cabral accedió y al llegar le mostró que tenía los discos colgados en una pared casi como en un altar, en palabras de Cabral. En el año 2008 fue distinguido como ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires y fue nominado al Premio Nobel de la Paz. A todo esto, Cabral seguía fiel a su idea de no establecerse en ningún lado. Aprovechando la oferta de unos amigos, compró la habitación 509 del hotel Suipacha Suites. Esto era en el centro de Buenos Aires, declarando que era la única propiedad que tenía sobre la tierra. Me va llegando la hora y la idea es terminar mis días como los viví, en un hotel y entre libros. En noviembre del 2010, a la edad de 73, Facundo Cabral se casó en Buenos Aires con Silvia Pousa, de 53. De esta manera sellaba su amor con quien había sido su compañera desde fines de la década del 80, pero con quien nunca habían formalizado. Y a principios del 2011, sus representantes confirmaron una gira por Centroamérica para mediados de año. Pero la tragedia iría nuevamente a su encuentro. Caramba, ahora sé por qué canto. Cantás para devolver parte de la vida que te dieron. Cantás para despertar el fervor por la vida. Cantás para contagiar la felicidad de estar vivo, la circunstancia que fuere. Hasta en prisión, estás vivo, y estar vivo siempre es la gran posibilidad. Si estás vivo, están todas las posibilidades, siempre. Yo jamás pensé que iba a reconciliarme con mi padre. Vean lo que es el mundo, la vida, la chance que te da. cuando yo ya andaba caminando por ahí, por el mundo, un día mi madre me dijo, porque ese fue antes que yo naciera, mi madre me dijo, vos que andás por todas partes, un día te vas a encontrar con tu padre. Y me congelé, porque nunca lo había pensado. Yo no quería ni ver a mi padre. Lo odiaba. Y por él odiaba a cualquier cosa que se pareciera a una familia. Es más, de hecho, nunca fui socio de nada, de ningún club, ni mutual, ni nada. Estamos escuchando una grabación de los últimos recitales de Facundo Cabral, los días 5 y 7 de julio de aquel 2011, cuando hizo dos presentaciones en teatros de Ciudad de Guatemala. ¿Cuándo se despidió tras interpretar No soy de aquí ni soy de allá? Expresó lo siguiente. Ya les di las gracias. Que sea lo que Dios quiera, porque Él sabe lo que hace. Y dos días después, el sábado 9 de julio, a las 5 y 10 de la mañana, Facundo Cabral salió del hotel donde se alojaba con la intención de dirigirse en ómnibus al Aeropuerto Internacional La Aurora. Pero el contratista de la gira, el nicaragüense Henry Fariña, empresario de la noche y dueño de varios clubes nocturnos, le ofreció trasladarlo en su vehículo. En el camino, 10 minutos después, sobre el Boulevard Liberación, el automóvil fue emboscado por varios autos de alta gama. De estos, se bajó un grupo de sicarios fuertemente armados, con fusiles y pistolas, que emprendieron una balacera infernal para matar al empresario nicaragüense. En total, casi 25 balas impactaron en el auto. Tres de ellas lo hicieron sobre Facundo Cabral. Cabral falleció en el acto por un impacto de bala en su cabeza, mientras que Henry Fariña fue herido de gravedad, aunque sobrevivió. La justicia confirmó que Henry Fariña había sido el objetivo de los disparos, ya que venía siendo investigado por lavado de dinero y narcotráfico en Centroamérica. Un año después, fiscales costarricenses dijeron que Cabral había sido asesinado por una disputa entre Alejandro Jiménez González y Henry Fariña, ambos miembros del cartel Los Charros, involucrados en el lavado de más de $1,000,000,000. La vida es un verbo, no un nombre. Por eso no es vida, es vivir. Por eso no es amor, es amar. Por eso no es canción, sino cantar. Escuché en Jerusalén, la oración se transforma en canción y está en el cantar de los cantares. Algo acabado, definitivo, es algo muerto, y la vida es movimiento constante. Por eso no hay puntos finales, solo etapas, estados o lugares donde descansamos un rato. Solo un rato, porque la vida vuelve a empujarnos hacia sus caminos, que son infinitos. Al momento de definir su trabajo, Facundo Cabral se definía como un juglar. En una entrevista que le realizaron en el año 2007, le pidieron que escribiera una descripción de sí mismo. Facundo Cabral fue mudo hasta los 9 años, analfabeto hasta los 14, enviudó trágicamente a los 40... y conoció a su padre a los 46. El más pagano de los predicadores cumple 70 años y repasa su vida desde la habitación de hotel que eligió como última morada. Sin duda, mucho más que un simple juglar. Por eso, en esta Semana Santa, así quisimos poner a Facundo Cabral en su sitio. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la historia, qué personaje, por favor. Excelente lo de Facundo Cabral, dice Inocente. Decime si lo van a subir a algún sitio, si ya lo vamos a subir a nuestras redes, por supuesto. Quiero que lo escuche mi hijo. Bueno, yo se lo hice escuchar a mis hijos gran parte de estos videos, ¿no? De sus canciones, de sus palabras también. Es uno de los personajes que más me gustó hacer. De hecho, hay muchísimo material sobre Facundo Cabral. Por suerte. Nacho, la historia que recita donde Dios baja a la tierra como mendigo y el zapatero nos describe tal cual somos, incapaces de ver lo esencial, dice Alejandrito. Y esto sí tendrá vigencia en estos momentos, ¿no? En estos tiempos de crisis que estamos sufriendo. Para Nacho, qué recuerdos. Tenía 14, 15 años y mi viejo rompía los huevos con Facundo Cabral. Qué hermosa historia, una leyenda de vida. Saludos de Raúl. Otro dice, en el programa de Omar dijo, los admiro porque tienen tiempo para charlar en cada esquina. 3 horas luego hablé con él en Plaza Cagancha, dice el oyente. Genio. Yo recuerdo haberlo ido a ver, no sé si era en el Plaza, ¿eh? Una de las tantas veces que vino por acá. Hace años. Que estuvo el último mes antes de fallecer, estuvo acá en los estudios de Radio Sarandí con Sergio. Con público, con Sergio, con claro, ¿no? Gracias por este recuerdo, hace mucho bien en estos momentos. Llorando estoy. Saludos a todos, dice Tere. Dame algunos de los hits de él. Huele bajo, por ejemplo. Tremenda historia de vida. Gracias, gente. Raquel de Sangrera Divina. Gracias por esta haciendo historia. Facundo lo merecía, dice otro. Tremendo mensaje de Elis. Anarco era, dice Lourdes. Sí, él mismo lo dice, ¿no? Excelente la historia. Un placer escuchar con atención y razonar la profundidad de las letras de sus canciones, dice otro oyente. Este dice, cuando un artista llega al alma de la gente, su música se vuelve poesía y canto a la vida. Mirá. Yo conocía a Facundo Cabral, no conocía al Indio Gasparino y realmente me llamó la atención. Sí, el Indio Gasparino a mí me pasó por la superficie de la epidermis. No, porque era la etapa que ella, ¿no? Claro, los primeros tiempos pero musicales, cómo, ¿no? Cambia, con mutación que hace, es muy bueno. Muchas gracias por traerlo a nuestra memoria, dice Rolo. Muy triste su muerte, ¿no? Es terrible, ¿no? Que se haya comido ese garrón. Sicario que mataron al empresario que se ofreció a llevarlo al aeropuerto y lo mataron a él, creo que el otro sobrevivió. Harry Farina sobrevivió y anda a la vuelta. No, terrible, ¿no? Facundo, gran persona, abierta y humilde. Tuve el gusto de conocerlo y charlar más de una vez con él. Era un placer escucharle, hablaba de cualquier tema. Obvio, es un libro abierto, ¿no? Mira, ese nunca me gustó Facundo Cabral. Es más, no sé por qué lo rechazaba. Qué ignorante. Muy buen trabajo, ¿no? Bienvenido. Así más, dice, el libro de Haciendo Historia, ¿para cuándo? Estas historias deben ser pasadas al papel, como ustedes lo hacen con referencia a música y a diálogo. Ahora, ¿puedo destacar algo? Ya que siempre me le caen a uno de nuestros principales actores. La interpretación de Perón es maravillosa. Y la tuya del porteño tachero también, Bueno, impresionante, Nacho, emocionante. Estoy con un nudo en la garganta. Beso enorme, dice Lu de La Paz. Mil gracias. La gente necesita esto, te juro. Más historias de este tipo, por favor, dice Mar. Precisamos estas cosas. Otro dice, qué crack Mariano, qué historia. Lloramos con mi doña mal. El crack es Facundo Cabral, señores. Bueno, pero también hay que saber plasmarlo. Mario Medina y Luján Vargas de Parque Posadas. Feliz de escuchar la historia de Facundo Cabral también. Bueno, y así, muchos emocionados. La que se rompe las manos, la que se juega la vida por el pan de sus hermanos. Las cosas en su sitio. Sigue llegando el mensaje. Brillante la idea de hacernos conocer toda la historia de Facundo Cabral. Excelente. Emocionado durante todo el relato. Me haces emocionar a mí, no seas mal, Adriana. Terrible su muerte. Quizás, como dijo él, Dios sabe lo que hace. Quizás así impactó más en la gente y así lo recuerdan más. Qué hermosa historia. Felicitaciones, dice Marta también. Bueno, impresionante. Cabral, gracias, Nacho y equipo. Mi familia no era querido cuando yo era chico, pero a los 30 lo encontré y me cambió la vida para bien. Otro también dice, muy emocionado, con un nudo en la garganta. Bueno, que esto sirva a todos, ¿eh? Y que todavía nosotros le hagamos conocer a otros que no están escuchando ahora, ¿no? Exacto. Por ejemplo, a nuestros hijos o a quien sea, la historia de Facundo Cabral. Señores, son las 12:12, así que ya estamos repasados. Y bueno, vamos a seguir afrontando este momento tan difícil, ¿no? Encontrándonos con nuestra esencia, con ese mensaje, ¿no? Y hablando de mensaje, tengo un buen mensaje en tiempos de coronavirus. Vieron que en estos últimos días hay gente comprando demasiada cosa en el supermercado, ¿no? Y yo qué sé, resulta que va alguien y se lleva 6 paquetes de nuggets a día y el tipo vive solo. Escuchá, recordá que si llevas nuggets de más, alguien se va a llevar de menos. Así que el mensaje de Sadía es: pensemos en todos. Sadía. Trece minutos pasan de las 12 del mediodía. Nos estamos yendo entonces. Sí, sí, a resistir el coronavirus, sí, en la mejor forma, con el temple. Sí, señor. Y con el temple que Facundo Cabral tuvo, ¿no? Para afrontar tantas adversidades a lo largo de su vida. Mañana estamos otra vez acá, en esta Semana Santa, además, ¿no? Mañana ya es Jueves Santo. Mañana podemos hablar, sí, quizás, de Jueves Santo, ¿no? Porque el miércoles nos pasó un joraca, así que. A las 9 de la mañana, entonces, volveremos a estar para poner las cosas en su sitio. Chao, que pasen bien. Presento Movistar. Pensando en vos, te da Movistar Play gratis con 24 canales en vivo. That's great. It starts with an earthquake. Birds and snakes and airplanes. Lenny Bruce is not a... Una mañana más y el mundo sigue sin terminarse. Esperemos a mañana a las 9 para volver a poner las cosas en su sitio.